Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Miércoles 12 de junio 2019. Cambia el río cuando viene la tormenta. Cambia las hojas de los árboles cuando topan su propio vuelo. Cambian los niños sus ansias de ser pilotos de avión a medida que van creciendo. Cambian las mujeres mientras se encuentran en la calle y se enteran que han sufrido lo mismo. Cambian los jóvenes la idea del amor romántico cuando aparece el primer grito sin aviso. Cambian los abuelos el remanso de la vejez, al ver que nada cambió mientras envejecieron. Cambian los agrotóxicos, la salud de nuestros niños. Cambia la poesía según las urgencias que nos recorren el cuerpo. Cambia el viento del atardecer, según donde nos lleve la copla del trovador. Cambia el sueño de la noche, cuando el único abrigo es la calle. Cambia los compromisos firmados, de los que cargan su precio en la frente. Cambia el camino de quien está buscando encontrarse. Cambia la sonrisa de quien pierde los dientes y el futuro. Cambia el amor cuando aprendemos a querernos. ¿Existirá algo que no cambie la vida? Quizás un alma corrupta no tiene retorno, eso no cambia. Y un alma noble nunca cambiará, porque nunca va a desistir del sueño de cambiar el mundo. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero. Por Radio El Grito, www.elgrito.com. Por Radio FM Sierras Comechingones, 107.9 San Pedro. Y así comenzamos a intentar cambiar el mundo en un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Thank you. día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Miércoles 12 de junio, 130, felicidades. 130, qué lindo numerito. Qué lindo número, ¿eh? Sí, sobre todo para esta ocasión, ¿no? Sí. 130 cachetadas, bueno, no es lo mismo. Claro. Pero hola. 130 identidades recuperadas es un número impresionante que no deja de dar cuenta de este trabajo incansable de estas mujeres incansables que sacan del dolor toda esa fuerza tremenda para seguir luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Buenas noches, Verónica Oyarzún. Buenas noches, Gonza Maidana. Buenas noches, Laszlo. Hola, gente, ¿cómo están? Nosotros bien, vos no sé. No puedo gritar, como pueden darse cuenta, estoy ronco. Buenas noches, Clary Muraro. Buenas noches. Ay, ¿lo dije? ¡Qué bien! Ay, tontos. Muchas gracias. Al final, conviene ser polaca, porque, ¿no? Claro. Te sale mejor el apellido de Darío Stanreiber que el mío. No. Bueno, no. Le sale mejor ese apellido que mi nombre. Uy, Dios. Cri, cri. Cri, cri. Algo que lo pagaré. Ahí está, había un grillo por ahí. Por los siglos de los siglos. Bueno, hablamos como siempre, empezamos con algún tema en la editorial y bueno, esto, hemos estigmatizado mucho la palabra cambio y encima que no han robado todo, nos van a robar las palabras, no lo podemos permitir. Así que bueno, la palabra cambio es una linda palabra. Tuvo un peso, ha tenido estos 4 años que lo vamos a sacar desde ese lugar. Y por eso también cerramos la editorial hablando de los intentos, para que no crean que uno tiene la soberbia de creer que nosotros somos los buenos de la película y los otros los malos. Pero si uno sabe en qué vereda está parado y lo que pretende, ¿no? Cuando, por ejemplo, se sienta al frente de este micrófono. Claro. Voy a hacer otra distinta, voy a hacer cosas que no hice jamás. Vas a cambiar. Cuidado, Guarden. Y, bueno, yo creo que mucha gente está tratando de cambiar para mejor día a día. Mirá Pichetto. ¿No era de eso lo que estábamos hablando? No, perdón. Y era como una, no, estábamos como más filosóficas. Ah, bueno. Con Vero, acá que nos enroscamos. Bueno, pero Pichetto tiene una militancia y me imagino que debe tener argumentos para hacer lo que hizo. O una linda cuenta bancaria. Sí, habría otra. Otra cuenta. Sí, claro. El tema es ahora cómo hay que... ¿cómo se tienen que bancar, por ejemplo, el peronismo? Esto de que, mira, estos peronistas traidores, ¿no? ¿Cómo se abre? Y ahí sí, en realidad, empezarían, cuando se hace el análisis fino, todo el abanico de posibilidades que se abre de cómo se va, no sé si a juzgar la palabra, pero se va a hablar de este 2019 con esta fórmula de la derecha con el peronismo, ¿no? El peronismo que tantas veces en los análisis se habla del peronismo de izquierda y el peronismo de derecha. Bueno. Sí, bueno, igual yo no sé si se puede hablar tan así de peronismo, porque de última, del PJ, el Partido Justicialista, y el Partido Justicialista sigue siendo el mismo. Muchas dirigentes han salido del Partido Justicialismo para otros lados. No tan, bueno, a veces sí tan abruptamente, pero convengamos que ellos eran Unidad Federal, una cosa así. No estaba, si bien se daba de un peronismo con Schiaretti y con Urtubey, no estaba bien dentro del PJ, que es el que Gioia preside. Claro, yo lo que, por ejemplo, me imagino que todo este análisis, más allá de lo callado y lo poco en cuenta que se lo tienen los radicales, en este momento creo que se tienen que callar más todavía la boca y estar todavía más ahí en las sombras, porque ellos no podrían, desde el lugar de la crítica, siendo que ellos han aceptado estar con Macri cuando todos sabemos lo que pensaba Alfonsín de una unión con Macri, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos uno menos para criticar. Que no, no, que está bien hacer estos análisis. En realidad esto pasó 2 días como para saber cuál va a ser el resultado de esto, ¿no? Pero bueno, sabemos que tenemos tela para cortar para el rato con Macri Pichetto. Yo creo que tampoco, que también hablando de esto de alianzas, todo, se hablaba con bombo y platillo, estaba anunciando parte de la izquierda que venía la gran juntada, iban a presentar una lista, todos unidos, contentos, felices. Con Michetti. Estaban como que se anunció, por ejemplo, el diario La Izquierda Socialista anunció esa unión, y resulta que un sector de la izquierda salió a desmentir, donde está Manuela Castañera, no a desmentir, sino a decir, pará, están anunciando algo, siendo que todavía nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Y sale toda una crítica, entonces, todo este gran anuncio, ya ahí la izquierda... hay sectores de la izquierda, de los distintos grupos que conforman a la izquierda acá en la Argentina, que no están conformes. Así que bueno, toda esa que era la gran unidad con que se iba a presentar la lista para octubre, tampoco le estaría resultando. Sí. Igual convengamos que podemos decir que han juntado bastantes grupos de izquierda. No todos, no el 100%, pero se han juntado el MTS, el Partido Obrero, el FIT. Claro, sí, creo que está también la izquierda. La izquierda socialista. Están ahí todo un grupo, pero bueno, hay un sector al menos de los que yo pude ver que está en disidencia porque no están de acuerdo con cómo se está presentando esto. Así que bueno, así está de tranquila la política argentina en estos momentos. Sí, lo curioso es pretender que la sociedad se una cuando políticamente están pasando estas cosas, ¿no? Estas divisiones, estas disidencias en relación a tejes y manejes, ¿no? En el que en cualquier momento se puede dar vuelta la tortilla en el aire. Y entonces, para mí genera como, si bien, bueno, lo considero que deben tener también sus argumentos, genera como una confusión y cierto temor de no saber en qué manos caer, ¿no? A mí, particularmente, con todo esto que está pasando, me aterra octubre. Es aterrador, claro. Este panorama, porque en realidad la gente que tiene una convicción y te unís a un partido con esta convicción, de repente te lo pone, por ejemplo, la derecha, que apuesta toda su ficha a Macri, de repente le ponen un Pichetto. ¿Vos te imaginás Brandoni? ¿Por quién va Brandoni? ¿Ah? Pobre Brandoni, ¿no? Todo mal. Sí, pobre Brandoni, pobre mucha gente que con estas cosas queda como desubicada y termina no sabiendo a qué apostar, ¿no? En un punto a mí también me pasa, me angustia. Claro. El hecho de que creo que la crisis moral está en todos y en todas, y que, bueno, ya personas de cierta ideología no puedan ponerse de acuerdo o se hagan la cama mutuamente y... Claro, es como tremendo y lo atraviesa. No hay sector de la política argentina, desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha, que está atravesado hoy en día por esta... por este conflicto de ideología, de intereses, de convicciones, no sé cómo llamarlo. Sí, que básicamente creo que se refleja en la crisis moral que viene viviendo este país, que es, más que grieta, es un pozo negro esto, ¿no? Sí. A veces pienso mucho. Empezamos a pleno el programa, estábamos comentando ciertas cosas, no alcanzamos a dar el temario del día, pero bueno, ya vamos a anunciar nuestra primera entrevista, que es con Luis Virgilio Sánchez. ¿Quién es? Es el abogado. Hemos hablado en otras ocasiones acá en el programa sobre el conflicto que tiene en este momento parte de la comunidad mapuche por las tierras, unas tierras que compró Ginóbili, ¿no? Que se viene hablando del despojo. Bueno, según el medio que uno lea, es como recibe la noticia. Pero para que nos explique bien el relato de cómo viene este conflicto, estamos justamente, vamos a hablar en este momento con Luis Virgilio Sánchez, quien es el abogado de la comunidad mapuche Pauchil Antriao, ¿sí? De Villa Langostura. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Luis. Gracias por charlar con nosotros. Bien, ¿nos querés hacer, Luis, un resumen de cómo viene el tema con Manu Ginóbili? Sí, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, de acá perfecto, sí. Ah, bueno. Bueno, miren, les cuento. Nosotros, este es un conflicto de larga data con la comunidad mapuche de Pauchil Antriao, que se comienza en el 2004 cuando Ginóbili compra unas tierras a un particular de apellido Salamida, que es un sucesor de una persona que adquirió las tierras a precio vil de las comunidades mapuche. O sea, ese territorio, aparte de ser territorio comunitario, que lo fue desde siempre, fueron ellos además titulares de dominio, porque el general Roca en el año 1902, en pago a los servicios de Baquiano que había hecho en ese momento la familia Pauchil y la familia Antriao para mojonar los límites de la cordillera entre Argentina y Chile, les cedió en pago el lote 9. El lote 9 en aquel entonces, en aquella época, constituía casi toda Villa Langostura. Ese territorio se fue desguazando y se lo fueron quitando con el tiempo a la comunidad mapuche, sobre todo en la década del 70, ¿no? El perdido militar fue cuando casi perdió la totalidad de las tierras. Bajo estos procedimientos, ¿no? El señor Salamida, que era el titular de las tierras, era el intendente de Villa Langostura, en aquel entonces eran interventores, no eran intendentes electos por el pueblo, sino eran esos interventores que ponía el ejército. Bueno, este señor fue con un escribano, subió ahí al bosque donde estaba trabajando con los animales José María Pauchil, que tenía condiciones de analfabetismo, y bueno, y le hizo apoyar su dígito pulgar en una escritura, eso está consignado ahí en la escritura, y se dejó consignado que firmaba a ruego otra persona que acompañó al escribano en virtud de que no sabía ni leer ni escribir. Y bueno, esas escrituras, o sea, la familia Salamida, los herederos de Salamida, que fue el que adquirió esas tierras, se la vende a $150,000 a Ginóbili en el año 2004. Ginóbili, como tenía conocimiento, digamos, porque había visto los tractos de estas escrituras ahí en Villa Langostura, como tenía conocimiento de que estaba con este conflicto, que estaba ocupada por la comunidad mapuche, inicia una acción ese mismo año, una acción declarativa de certeza, un juicio ordinario contra la comunidad mapuche, para demostrarle que sus títulos son legítimos y que la comunidad mapuche no tiene ningún derecho sobre las tierras. Además, bueno, trata de demostrar con teorías precluidas, ¿no?, en esa demanda, de que los mapuches no serían, según Ginóbili, no serían argentinos, sino que serían chilenos, y bueno, ofrece pericias antropológicas y una serie de pruebas para hacer una demostración, ignorando con qué objeto, porque la verdad que nosotros, si bien esa prueba la están desarrollando, no quita ni agrega nada a la cuestión, ¿no? Pero bueno, tiene que ver básicamente con que la estrategia de Ginóbili en ese momento era desacreditar un reclamo mapuche, porque sabía que el reclamo existía. Esa causa todavía no está concluida, está con pruebas. Y Ginóbili, además de esa causa, intentó varias veces juicios de desalojo para las comunidades. Esto está intentando uno nuevo ahora, que todavía no nos han corrido traslados. En este contexto, él lo que hace es y hacer una denuncia de usurpación, es decir, y instar la vía penal, como si los mapuches fueran delincuentes, ¿no? Y él se constituye en querellante impulsando el proceso contra las comunidades. Esto es como una avanzada más, y obviamente sostiene todas las causas civiles contra la comunidad. Ahora bien, la comunidad, el tema de la denuncia penal que instala Ginóbili, que se constituye en querellante, sucede después de que la comunidad mapuche inicie una acción de resguardo territorial, luego de que hubiesen avanzado máquinas sobre el territorio y desmontando el bosque. Un bosque que está además, protegido, claro. Disculpe, ¿sí? ¿Cómo decías? Que está protegido por la ley de bosques. Totalmente, totalmente. Ese lugar, nosotros lo que le planteamos a Ginóbili en su momento, y que fue parte, digamos, de un acuerdo de no innovar que Ginóbili rompió, es que la comunidad mapuche dijo, bueno, nosotros no iniciamos, esperamos todos a que la justicia resuelva lo que considere en relación a los planteos que estás haciendo con relación a las tierras. Ginóbili no tenía que innovar, pero no, era muy sencillo cumplir con el acuerdo para Ginóbili, porque lo único que tenía que hacer era cumplir con la ley, porque esa es intangible, es decir, no se puede sacar un solo árbol, hay que proteger la flora, la fauna, y además las propias comunidades aborígenes que están en el lugar es parte del patrimonio cultural que es deber preservar. O sea, dice eso la misma de bosque. Y por eso que Ginóbili, como una estrategia que plantea abogados, porque saben que ellos tienen la idea de llevar adelante emprendimientos inmobiliarios en ese lugar, y como saben que ese lugar está protegido por la ley de bosques y que las propias comunidades aborígenes es algo que también se debe proteger y preservar, ellos hacen una demanda tratando de descalificar a los mapuches como pueblos originarios. O sea, ellos dicen, bueno, los mapuches no son pueblos originarios de la Argentina y por lo tanto, digamos, no estarían comprendidos por las normas que los tutelan acá en la Argentina. Un disparate, ¿no? Total. Pero bueno, son parte de las argumentaciones, ¿no?, que ellos esgrimen, digamos, para hacer esta empresa con la comunidad mapuche. ¿Qué tal? Sí, Luis, ¿qué tal? Gonzalo es mi nombre. Está muy claro como vos lo contás, pero si hay un sentimiento de que se estaría perdiendo el juicio. No estás perdiendo el juicio. O sea, nosotros estamos convencidos que lo que es el juicio penal, sí, lo vamos a ganar. O sea, creo que van a salir absueltos las comunidades mapuches, Lo que nosotros estamos haciendo es impugnar la elevación a juicio, porque nosotros, la comunidad mapuche no tiene problema en ir a juicio, no tiene nada que ocultar y conoce bien sus derechos y hemos ofrecido testigos, pero nosotros queremos ir a juicio en igualdad de condiciones, o sea, queremos que se nos deje desarrollar la prueba. Nosotros citamos a que se lo cite, al juez que lo cite a Ginóbili personalmente para que se siente en las audiencias del juicio y que responda a las preguntas que tiene que hacerle esta defensa, porque se supone que él es el damnificado, que él es la persona despojada, y sin embargo el fiscal se opone y el juez también, digamos, no me hace lugar a esa prueba. No sé por qué ese grado de privilegio, digamos, respecto de Ginóbili, por qué él puede desplegar toda una actividad litigiosa contra la comunidad mapuche, se presenta como querellante, los denuncia y se ve relevado, o sea, no nos dejan que nosotros lo llevemos para interrogarlos y preguntarle sobre, digamos, de acuerdo a nuestra estrategia defensiva. Claro, Luis, no. ¿Y puede ser que eso, ese privilegio del que hablas, que tiene Ginóbili, tenga que ver con que se habla de que en esas tierras se quiere hacer un mega emprendimiento donde estaría involucrado un cuñado de Macri? Sí, el fideicomiso Lago Correntoso, que llevó adelante este estrago ambiental en el bosque nativo de Villa Langostura, uno de los inversores, los principales inversores, es el cuñado de Macri, es hermano de Aguada, de quien es su esposa. Uh-huh. Bueno, obviamente hay intereses para llevar adelante emprendimiento inmobiliario. El emprendimiento inmobiliario empezó a desarrollarse, desmontaron el bosque con la mirada, digamos, esquiva o cómplice, no sé, del municipio, porque nadie advirtió que en ese lugar no se podía realizar ese tipo de emprendimiento, porque estaba prohibido la ley de bosques, y los que visibilizaron y detuvieron esto fue la comunidad mapuche, Pachila Entreao. Entonces, obviamente, la comunidad mapuche es un obstáculo para el desarrollo de estos intereses. ¿Por qué? Porque digamos, el municipio mira para otro lado, o no, ni siquiera que mira para otro lado, sino que autoriza el emprendimiento y facilita la apertura de calles, etcétera. El ministro, la autoridad de aplicación de bosques mira para otro lado. Y bueno, cuando la comunidad mapuche hace el resguardo, y obviamente el ministro de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia debe dar la cara, y dio la cara, obviamente desestimó ese proyecto, digamos, lo rechazó precisamente porque estaba dentro de lo que se considera zona roja, que es protegida por la ley de bosques, y ellos ya están encarando una proyección para repintar, es decir, lo que está pintado de rojo en la ley de bosques, pasarlo a otro color, a verde o amarillo, sí. Lo cual es un disparate, ¿no? Porque, digamos, esto no es zona roja porque sea color rojo, sino que zona roja porque tiene más de 45 grados de pendiente, porque hay coihues milenarios, porque hay unas determinadas condiciones técnicas que hacen que eso sea un área protegida, intangible, que no se pueda tocar. Entonces, como hay esta intención política de modificar los colores de la ley de bosques, y porque obviamente están respaldando llevar adelante estos emprendimientos, la comunidad mapuche molesta ahí, o sea, eso es como son intereses muy fuertes, muy muy potentes en lo que es en cuanto a cuestión económica, y entonces, bueno, yo creo que ellos están siendo criminalizados básicamente por esta circunstancia, así que de alguna manera ellos son perseguidos políticos, lisos y llanos, ¿no? Claro. Luis, ¿la comunidad hoy en día está resguardando todavía las tierras? Claro, y por eso están criminalizados. Si no las estuvieran resguardando, no tendrían... De hecho, el propio fiscal y el propio Ginóbili nos hizo la propuesta, nos dijeron, mirá, Ustedes retírense del territorio y nosotros retiramos los cargos, ¿no? O sea, ha sido así desde el comienzo. O sea, si nosotros, si la comunidad mapuche mañana decide nos retiramos del resguardo, retiran los cargos contra ellos. Así de contundente es la situación. Entonces, obviamente, la comunidad mapuche va a seguir, se va a defender en el juicio. Si tiene juicio, bueno, pondrá el cuerpo, puso el cuerpo ante las máquinas de tener el estrago ambiental y ahora está poniendo el cuerpo ante la violencia institucional, ¿no? Que es esto, este juicio, ¿no? Que están siendo criminalizados. Y bueno, nosotros obviamente desplegaremos todas las herramientas efectivas que podamos para defender a la comunidad, que básicamente lo que está haciendo es ejercer sus derechos y además está haciendo algo por toda la comunidad, no solamente por la comunidad mapuche, porque en realidad, digamos, ellos están haciendo el trabajo que no hace el Estado. El Estado debería ser el encargado de proteger y de evitar que hicieran este tipo de estragos ambientales en una zona que está protegida por la ley de bosques. Y bueno, y sin embargo están siendo criminalizados por hacer esta tarea que en definitiva beneficia a la sociedad en su conjunto. Bien, Luis, quien, como decíamos al principio, Luis Virgilio Sánchez, quien es abogado de la comunidad mapuche Pohuchil Antriao, cuando nos toca hablar por alguna noticia del sur, Vaca Muerta, Santiago Maldonado, Joe Lewis, nunca son alentadoras las noticias. ¿Ustedes en relación al resto del país cómo se sienten? ¿Hay apoyo? ¿Hay alguna, no sé, resonancia a lo que pasa allá? ¿O están solo ustedes, la comunidad mapuche, los habitantes de las provincias del sur, están unidos? ¿Cómo hacen? Porque parece que estuviéramos hablando de un país aparte muchas veces, ¿no? Bueno, acá hay un trabajo político por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación que digamos que se ha propuesto demonizar a las comunidades mapuches como si fueran terroristas o como si fueran delincuentes, y esto ha sido un acuerdo también que Patricia Bullrich, cuando vino acá a Neuquén, se reunió con el fiscal general de la provincia, fiscal Jerez, y ellos hicieron un informe en su momento, un informe RAM. Ellos son los que han instalado esta cuestión del enemigo interno, pero bueno, de todas maneras yo creo que con el tiempo nosotros, obviamente la sociedad, cuando el Estado, que es muy potente, ¿no?, desde el propio Estado se baja un discurso sobre que las comunidades mapuches estarían reclamando cuestiones que les pertenecen o estuvieran usurpando los particulares, bueno, cuando desde el propio Estado se pone en tela de juicio el legítimo, digamos, de la legitimidad del derecho de las comunidades, entonces obviamente la sociedad se confunde, ¿no? De todas maneras, acá en Neuquén nosotros tenemos, sobre todo en la comunidad de Villa de la Angostura, la comunidad Pachila Entreao tiene un respaldo muy contundente de distintos sectores, de asambleas ambientalistas y vecinos de Villa de la Angostura, porque ellos, digamos, ellos que viven ahí saben la verdadera historia, lo saben porque aparte caminan por las calles que se llaman Cacique Antreao, los arroyos se llaman, tienen el propio nombre de la comunidad mapuche, saben que la familia Pachir y la familia Antreao fueron los primeros pobladores de Villa Pehueña y que ellos fueron dueños de todas las tierras y conocen la historia de cómo fueron despojados, primero por la dictadura militar, con una ley firmada por Videla y Arguindegui, que les sacó las tierras, que les permitía a los municipios prescribir las tierras de los particulares con la firma de un decreto. Así le sacaron gran cantidad de tierra a la comunidad mapuche, y otra con estos procesos de engaño, ¿no? Como las tierras que adquirió Ginóbili, que las adquirió de una persona que le hizo firmar con el dígito pulgar a un analfabeto aprovechando su ligereza y su inexperiencia. Esto se conoce, o se está conociendo ahora. La gente genera empatía en la gente cuando la gente tiene la información. Lo que pasa es que toda esta información estaba bajo la alfombra. No se hablaba mucho de esto y bueno, y nosotros ahora lo estamos visibilizando. En la medida en que, digamos, que de que esto se visibilice, ahí nosotros empezamos a recibir acompañamiento. Es una tarea dura porque estamos, o sea, en la batalla que estamos dando la damos con el Estado, que es el que tiene el monopolio de fuerza pública, que es quien tiene a los fiscales, las querellas, que generalmente son empresarios, que tienen estudios de abogados importantes, atacando a las comunidades. Pero bueno, es una batalla dispareja, pero bueno, nosotros por eso consideramos que la visibilización es lo que nos va a ayudar. Y es lo que estamos haciendo. Bárbaro, Luis, vamos a ayudar en esta visibilización de todo este conflicto. Los micrófonos están abiertos para todo lo que quieran difundir y desde acá nuestro apoyo, nuestro abrazo. Y bueno, estamos acá con ustedes, hermanos nuestros, para todo lo que haga falta. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo allá para Córdoba. Bueno, allá, abrazo por allá también, grande. Bueno, dale. Vinieron algunos gringos Vaya a saber por qué mandos pelearon con estos vientos. A la tierra se pegaron y así mostraron la patria. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Programa radial con ideologías. No les contamos todavía que se pueden comunicar con nosotros al 3544-471-168, que es el teléfono fijo de la radio, Y si tienen ganas de mandarnos algún mensaje o alguna sugerencia o alguna crítica constructiva, lo pueden hacer al 1550 52 21. Ya tenemos lista nuestra próxima entrevista, que es con Margarita Meira, que es la fundadora de Madres Víctimas de Trata. Margarita, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto, Margarita. Encantada, encantada de escucharlos y de estar con ustedes. Nosotros también de tenerte acá. Contanos qué es Madres Víctimas de Trata. Bueno, es una ONG. El nombre de la ONG se llama Madres de Constitución porque nacimos acá en Constitución. Ajá. Y a mi hija la llevaron de acá de Constitución, o sea, la sacaron de mi casa. Pero dentro de Madres de Constitución están Madres Víctimas de Trata, ajá, el Centro Cultural. O sea, somos tres grupos y el primero hace 30 años es el comedor comunitario Madres de Constitución también. Pero o sea que tenemos un trabajo terriblemente agotador, pero bueno, es tan grave el comedor con esta situación de hambre y de enfermos que tenemos en la zona, porque tenemos la Casa Cuna del Carrajan, el Infanto Juvenil y el Tomar García. Pero Madres Víctimas de Trata nació desde el momento que se llevaron a mi hija, que yo funcionaba con el nombre Madres de Constitución, porque estaba muy sola, allá lejos y hace mucho, en el año 91, cuando se llevaron a mi hija. Y yo no sabía, no tenía idea qué era la trata. Sí. Y yo estaba embarazada de mi último hijo, y al año me entero de casualidad que estaba muerta porque un taxista, en los años 90, la debacle, en el 88 pusimos el comedor con Susi y en el 91 ella desaparece. Yo no pasé hambre porque tenía el comedor y yo caminé embarazada de mi último hijo. Me quedé sin trabajo, yo era modista fina de Jaros, Piacardini y Jezefar. Me quedo sin trabajo. Y, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Me quedé sin trabajo y me fui a vender a la calle. Y mi marido se fue de chofer de taxi. Y el día que la matan a Susi, un taxista, amigo de mi marido, llevó al asesino y su cómplice en el taxi. Y fue casualidad que vino y me contó. Así pude encontrar el cuerpo de mi hija, porque si no, todavía hoy la estoy buscando. Y supuestamente el juez corrupto, Rawson Paz y Murature, me mandaban el aviso a mi casa y supuestamente yo no vivía. Pero yo la pude enterrar, ella estaba embarazada, totalmente golpeada, quemada. Bueno, mientras dormía le abrieron el gas y después la pusieron en una bañera, quisieron hacer pasar por accidente. Pero bueno, el juez parece que no sabe leer, parece que no entiende lo que dicen los forenses, porque los forenses pusieron claro de que se murió y encintaron la ventana y obstruyeron la salida del calefón y se olvidaron de sacarlo, o sea, estaba aprobada la muerte. Pero bueno, estos jueces, Stornelli, tan famoso hoy, sí, tuvo el caso de mi hija, uno de los tantos, porque yo me recorrí todo, tribunales, la presidencia, Menem y Dualde, Ritondo, estaba en el Ministerio de Justicia, me cerraba la puerta en la cara y me echaba. En la presidencia de Menem y Dualde me pusieron un comisario y me dijeron que me vaya a mi casa, que cuide a mis otros hijos porque a ver si también desaparecen. Fue una lucha muy dura, pero nunca bajé los brazos. En el año 2006 rescatamos a la primera chica. Y ahí nos enteramos qué es la trata. Nosotros no sabíamos qué es la trata. Mi hija estuvo en Shampoo y Cocodrilo, los dos prostíbulos más VIP de la ciudad de Buenos Aires, que es del ex jefe de la CIDE, Raúl Martín, Estiuso, y un tal Viale, que le decían el Lauchón, Mauricio Macri. Yo nunca me imaginé que este jefe de la CIDE, estos jefes o funcionarios de la CIDE me decían que lo iban a encontrar y lo tenían ellos en su prostíbulo. Esto yo lo descubrí más claramente por Lorena Martín, la hija de Raúl Martín, cuando vino y me dijo: Margarita, yo te vengo a decir quién es el dueño del prostíbulo donde estuvo tu hija. Es mi papá y Mauricio Macri. Bueno, así me fui enterando de este tema. No es que yo nací sabiendo ni nada, son 28 años que uno va aprendiendo, desgraciadamente. Cada día aprendemos más. Y bueno, para nosotros, como decimos siempre, bueno, yo caminé mucho sin saber, imagínate que yo tengo apenas una primaria y vengo de la selva de Misiones, que casi me come una anaconda de 10 metros cuando tenía 8 años. Y siempre que entro en un juzgado me parece que me encuentro con esa anaconda. Yo no sabía pisar un tribunal, no sabía nada, no sabía lo que es un expediente. Y cada vez que iba me pusieron un abogado de pobre, el abogado de pobre me atendía otro, cada vez que iba otro abogado, y yo decía siempre decir lo mismo. Hasta que mi marido en el año 99 me dijo: yo voy a estudiar abogado porque acá sin abogado no vamos a hacer nada. Argentina no tiene abogado para la trata. Y se puso a estudiar. Y ahí fuimos descubriendo el horror del país en que vivimos. Porque un día viene con un expediente, se ha recibido de abogado de pobre, ¿eh? Hablo hace pasar el año. Recibido de abogado de pobre, trabajando de abogado de pobre, digo, en tribunales, viene con un expediente de una chica desaparecida. Me dice: Margarita, vamos a investigar este caso. Y yo tan contenta, pensando que ya estaba dentro de tribunales y iba a averiguar algo, al tiempo, porque empezaron a venir, cuando rescatamos una piba, empezaron a venir otras mamás y así nos fuimos juntando. Y cuando le pregunto cómo iba el expediente, me dice: no, yo ya rendí mi materia y pasé. ¿Saben que casi mato a un marido? Estaba tomando mate y casi te pegó con el termo en la cabeza. De pronto eras vos la anaconda, ¿no? ¿Cómo? De pronto te convertiste en la anaconda. Sí, porque me recordó lo que me hacían a mí en tribunales. O sea, estos jueces corruptos, profesores de la universidad, ponen a sus alumnos a practicar sobre expedientes de pibas desaparecidas. Total, son pobres y nunca se van a enterar qué es lo que hicieron conmigo. Y bueno, así entramos en esta lucha terrible, terrible. Cuando rescatamos Soledad Pedraza, fue la primer piba, ella nos contó lo que es un prostíbulo, donde le violan más de 20 hombres por día, la queman, la drogan, la alcoholizan, y cuando ya su cuerpo no resiste, la matan. Ya levantamos dos nenas enterradas como NN. Estos fiscales la entierran como NN y no avisan a los padres. Las dos nenas tenían los padres son propietarios, o sea que nunca cambiaron de domicilio. El fiscal, con solo cotejar las huellas en el registro civil, podía avisar a los padres, porque estaba el domicilio. No lo hacen. Ahora tenemos que recorrer todos los cementerios buscando NN. Es de terror esto. Por eso nosotros le pusimos que los prostíbulos son centro clandestino de violaciones, tortura, seguida de muerte y enterrada como NN. No tiene otro nombre. La trata es eso. La trata son los prostíbulos. No, nuestras hijas no están desaparecidas. ¿Seguro? Están perdidas. Están desaparecidas, digo, para ser prostituidas. No están perdidas, como dice ellos, que se fue con el novio, que bla, bla, bla. No. Esto es muy grave. Fíjate que estamos encontrando ya no solamente el problema de trata, sino la pedofilia. Yo les invito a todos a que miren y lean el caso Pirámide, pedofilia en Pirámide. Todo Chubut, digo todo por una gran mayoría, es pedófilo. altos funcionarios de primera línea del gobierno son los pedófilos que han violado a este nene durante 5 años. Y ahora hay otro caso en Córdoba que viene de más arriba, no voy a dar nombres porque necesitamos ver el expediente. Otro chico más que está escondido porque también usaron para la pedofilia en Salta y en Córdoba. Acá en Buenos Aires tenemos el médico del Garrahan. Es todo una red de pedofilia. Ya no es solamente la trata. Están violando nuestros nenes. Esto es lamentable. Estamos viviendo en un país de pedófilos y con un gobierno proxeneta. No tiene otro nombre. Seguro. Margarita, ¿qué tal? Gonzalo te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Gonzalo? Bien, bien. El año pasado sufriste un atentado, te han disparado. Sí, fíjate vos que el gobierno de Italia, más precisamente la gobernación de D'Aosta, la ciudad más pop de Italia, me da el premio a la mujer del año. Claro. Yo me tuve que ir escondida a Italia. Y cuando volví, me tirotearon la casa. Y anteriormente me habían colgado un cartel cerrado por duelo. No le tenemos miedo, que vengan cuando quieran. Nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Hoy somos 18 mamás en esta lucha. Y es más, nosotros... yo 15 años... luché en los encuentros de mujeres para hablar de la trata de personas y nunca me han dejado. Hace 3 encuentros atrás en Rosario pudimos implantar el tema de trata. Y el siguiente año en el Chaco y este año que pasó en octubre armamos la Red Nacional contra la Trata y el Sistema Prostituyente. Porque todas las chicas de las distintas provincias han dicho, necesitamos estar en red. Y es lo que yo venía pidiendo hace muchos años. Bueno, lo logramos después de tanta lucha. Esto realmente lo vamos a terminar nosotros, chicos. Esto no lo van a hacer los funcionarios, porque son todos socios. La trata paga campañas políticas, compra jueces, comisarios, y es un negocio millonario. $10,000 por día hace un prostíbulo en Capital. En Capital tenemos 1.200 prostíbulos y en todo el país 30.000. Saquen ustedes las cuentas de cuántas chicas están siendo violadas, quemadas. Nenas de 11 años, de 12, de 13, porque hemos rescatado. Es terrible este país en el que estamos viviendo. Ahora salimos 14 páginas en una revista Ster de Alemania. Estamos en Alemania, Francia, Italia, Suiza, España, en Estados Unidos. Y acá en la Argentina no tenemos prensa, salvo la prensa como ustedes, que son solidarias y nos dejan hablar. No existimos en la Argentina las madres. Y somos las nuevas madres de Plaza de Mayo que estamos dando vuelta a la pirámide con el permiso de las madres. El tercer viernes de cada mes damos la vuelta a la pirámide. Y con todo ese ruido que hacemos, no hay prensa. Ya van por la ronda 36. Vamos por la ronda 36 este mes. Claro. ¿Sí? Bueno, esto es un poco la trata de personas. Nosotros necesitamos que cuando desaparece una chica que nos llamen para poder orientarlo qué es lo que tienen que hacer. Porque lo primero que le dicen es que se fue con el novio y que tienen que esperar 48 horas. Y no es así. Son todos cómplices. Acá todos los funcionarios son cómplices. Margarita, discúlpame, ¿y si... hay personas que quieren comunicarse con ustedes, ¿cómo tendrían que hacer? Mira, en la página de Facebook, Madres Víctimas de Trata, o al teléfono 4305-1449. que también está en la página, el teléfono, mi celular, está todo ahí. Hoy en día las redes sociales son muy ágiles. Madres víctimas de trata. Bien. Es sencillo. Margarita, y ahí pueden ver todo el trabajo nuestro, desde los abogados, las madres, las víctimas, todo. Margarita, Verónica te habla. Vos me estás hablando, vos nos estás contando que tu hija desapareció en el año 91. Esto, con toda esta corrupción que te has encontrado, con esto que estamos hablando de que está metida la policía, el poder judicial y político, ¿lo atraviesa todos los gobiernos por igual? Y yo diría que sí, porque no nos han recibido nunca a las madres. Nosotros a todos los funcionarios le venimos pidiendo reunión con las madres. Te digo cosa más grave, se ha armado, nosotros hemos, gracias a la lucha nuestra, se votó la ley de trata. Para nosotros no hacía falta, porque la ley de trata lo tenemos desde el año 37, avalado por un tratado internacional de derechos humanos del año 49. Pero bueno, los diputados empezaron a hacer una ley en el 2006 y tardaron 2 años. No nos dejaron entrar para hacer el borrador de la ley. Yo me llevo a Sole, que es una víctima, para que hable con los diputados y nos echaron, directamente nos echaron. Nunca nos recibieron a las madres. Y en esa ley... no está reglamentado todavía el Consejo Federal contra la Trata. Está funcionando, pero ponen a las ONG que tienen que participar del Consejo Federal, lo ponen por sorteo. Y fíjense que se anotaron 20 instituciones para el Consejo Federal. Salió sorteado la RAT, que no tiene nada que ver con la trata. Salió sorteado la Cruz Roja. Salieron sorteados un montón de instituciones que no tienen nada que ver con la trata. Y las madres estamos fuera. Y es más grave, me enteré que a ONU Mujer, lo pusieron como invitada permanente. Y nosotros afuera. Ahora vamos a presentar un escrito y vamos a pedir estar como invitada permanente en el Consejo Federal para que se ponga en marcha esta maquinaria. Vamos a ver qué pasa. Es lamentable, o sea que nos dan la espalda en toda su forma. Hay congresos, hay encuentro mundial de mujeres y nosotros no estamos invitados. No existimos, y cualquiera que entra en una página y pone madre víctima, estamos en todo el mundo, pero no existimos para estar en reuniones. Pude participar 2 veces en Observa la Trata, que viene funcionando hace 10 años. Me enteré de casualidad y me caigo ahí en la reunión en Perú, en Lima, y este año que pasó en Quito, Ecuador, adelantaron 6 meses, porque tenía que haber sido en junio, y lo adelantaron en noviembre, y yo me entero también de casualidad, porque siempre hay alguno que entra en Facebook. No damos abasto, nos pasan por encima como una topadora. Nos enroscan, pero ya tenemos enroscado a algunos, a la anaconda, como digo yo, que ya viene detenido, Raúl Martín, porque Servini descubría cómplice, cajoneaba la causa de Raúl Martín, dueño de Champú y Cocodrilo, donde estuvo mi hija. Y se fue apelando y llegó a la corte, y ahora la corte pide que lo detengan. Y también está detenido Ismael García, alias El Peque, jefe de campaña del PRO, por trata de personas. Margarita, hay dos bichos chiquititos que van a estar presos, y eso nos va a abrir la puerta para seguir avanzando con más fuerza. Ojalá. Todas estas historias que nos contás van a estar en tu libro biográfico que se inaugura dentro de 3 días. Sí, sí, sí. En mi libro está toda esta historia, en la página de Madre también. Sí, yo escribí un libro que ya la terminé, creo que el viernes o el sábado entra a la imprenta, que lo vamos a hacer en una imprenta comunitaria para poder recaudar para madres, porque nosotros tenemos que viajar. Estamos viajando a La Falda, a Córdoba, en agosto, a dar una charla en un juzgado. No me preguntes, después te lo mando si querés. Dale. Vamos a estar dando charla en un juzgado en La Falda. Bien, por favor, Margarita, mándanos esa data y ojalá que te pueda llegar hasta acá, también a Clavero, que también tenemos nuestras desaparecidas, que no sabemos todavía algunas en qué condiciones. Margarita, te escucho. Bueno, acá te están mandando saludos Natalia, Antonio Felder, que ha compartido mucho con tus hijos, sabe de tu lucha y te manda un abrazo fuerte y fuerte. Muy fuerte para vos, para toda tu familia, para tus hijos, para tu marido, porque conoce muy de cerca tu historia. De la feria, ¿no? Sí, de la feria San Telmo, lo conoce a los chicos. Bueno, yo enterré a mi marido hace 2 meses, que era el abogado de madre, pero igual hay otros abogados que están siguiendo este tema. Bien, bueno, ella te manda un saludo para vos y toda la familia. También acá Juan Bordenave, un oyente nuestro, bueno, está totalmente conmovido con esta nota. Y bueno, me quedo pensando en esa cosa. Tuviste que a los 6, 8 años enfrentar una anaconda y pensar que había algo más terrible que esa anaconda, que era la hipocresía, la corrupción y la malicia de tanta gente. Bueno, yo no sé cuáles son tus creencias. A veces escucho este tipo de notas y me pregunto si realmente Dios existe, pero me imagino que te ha dado la fuerza suficiente como para que nosotros hoy día te estemos escuchando y pensamos que con todas las cosas que nos estás contando tenemos la esperanza de que hay muchas Margaritas y mucha gente que va a cambiar esto. Sí, hay muchos. Lo que pasa es que hay que llegar y hay que visibilizar esto. Somos 18 mamás también, estamos en esta lucha, pero las mamás que buscan a sus hijas están desesperadas buscando a sus hijas. Yo desgraciadamente la enterré y me queda este tiempo. Y creo que pude hacer el duelo, pero una mamá que busca 20 años una hija, 15 años una hija, no está en condiciones, me acompañan, pero hasta ahí nada más. Tenemos mamás con infarto, papás con ACV. Bueno, un desastre. No estamos todas muy capacitadas, digo, estamos todas mal. Yo digo, somos las locas, estamos quedando todas locas, como nos dicen los jueces. Señora, usted está muy loca, vaya a un psiquiatra y cuando mejora, venga. Por eso decimos siempre que somos las locas, ¿no? Porque realmente, ¿cómo no vamos a estar locas? Que tenemos la anaconda enfrente que se nos quiere enroscar todos los días y a cada rato. Así que, bueno, la verdad que para hablar de trata se necesita 24 horas, siempre digo yo. Hay mucho para contar, pero... me olvidaba de algo muy importante que nos contó Sole. Cuando le rescatamos a Sole, se sienta en la computadora y yo veo caritas en la pantalla. Yo no manejo computadora. Fíjate que voy a cumplir 70 años y no manejo. Y le pregunto, ¿qué es eso, Sole? Me dice, ¿cómo que es esto? ¿Y vos no sabés qué es esto? No. Me dice, esta es la página de internet de prostíbulo. Mira, acá estoy yo, fulana, que estaban secuestradas conmigo y hay que rescatarla. Hay páginas de internet de prostíbulo. Yo le invito a todos que entren. Uno se llama Aullido y el otro Tacos Alto. Ustedes entren ahí, háganse pasar por cliente y van a ver cómo sortean chicas. 2x1, 3x1. Si yo pongo en mi muro que quiero matar a Macri, en 5 minutos tengo 10 patrulleros en la puerta, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ellos no encuentran a nuestra hija que la estamos buscando y está en la página de internet que lo supervisa Cancillería Argentina. Fíjense cómo se burla el Estado de las madres y de los familiares. Esto es grave, gravísimo. Es lamentable vivir en un país así. Tenemos que cambiar este país. Yo apuesto que los jóvenes se pongan al hombro esta lucha, porque no estamos hablando de que estamos sin casa, o que queremos un plan, o que queremos la asignación. No, se están llevando nuestras hijas y nuestros niños, y descubrimos ahora que las chicas víctimas de trata, tenemos 3 víctimas de trata, con esquizofrenia. Lo dicen los psiquiatras, que la prostitución y la trata le produce esquizofrenia en un 80% a las chicas. Esto es muy grave, me estaba olvidando, pero es muy grave. Estamos charlando con Margarita Meira, fundadora de Madres Víctimas de Trata. Para comunicarse con ella, pueden hacerlo al teléfono 011-430-51449. Margarita, desde esta radio comunitaria de Mina Clavero, te agradecemos como ciudadanos y ciudadanas profundamente tu trabajo, que también nace desde el dolor de lo que le pasó a tu familia, de lo que le pasó a Susana. Agradecemos que no dejes de gritar. Y bueno, por otro lado, te abrazamos, te decimos que no creemos en las casualidades y que las anacondas no comen flores, Margarita. Así que esta lucha continúa en tus manos y en las manos de todas y todos quienes querramos un país más justo, más equitativo y con una justicia que funcione para todos y todas. Exacto, exacto. Y muchísimas gracias por dejarme hablar y visibilizar este tema. Y a las chicas les digo siempre que se cuiden, que no anden solas. Y si tienen un novio, que le saquen una foto y que lo dejen a sus padres o sus abuelas o sus tíos. Que por la foto de un novio de una chica lo encontramos que lo tenía secuestrado en un prostíbulo, porque el nombre y apellido a veces es falso. Entonces tienen que cuidar las chicas, tienen que cuidar, porque una vez que desaparecen no aparecen más. Margarita, abrazo enorme, gracias por todo. Gracias a ustedes, chao chao. Gracias Margarita, contá con nosotros. Chao chao. Otro día siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV, que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré. Caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque viva, no quiero libre sin miedo. Así viva, no quiero libre sin miedo de ser. Un día. día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. He told me I belong in a churchyard. He told me I could walk away, but I wouldn't get far. Tell me, how do people know what is hurt, what is love? Ooh. He told me I belong in a churchyard. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Desgastada y que radial con ideología. Por Radio Tinku 107.9. Bueno, y nos toca un día complicado, un día fuerte, de historias fuertes, de personas que supieron... ante un gran dolor, ante una gran adversidad, no sé, de la vida, transformarla en lucha, como lo hizo Margarita Meira, que la fundadora de Víctimas de Trata, con quien hablamos hoy. Y ahora nos toca darle la bienvenida a Daniel Vera. Daniel es un sobreviviente de abuso sexual eclesiástico. ¿Qué tal, Daniel? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo? Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Queríamos hablar con vos para aprender un poco a la importancia de la denuncia, ¿no? Ajá. De la denuncia de estos actos y si libera, no libera, si te transforma. Sí, es parte de algo que para mí es una obligación, es decir... En algún momento tenía que hacerlo porque es parte de coherente con lo que uno cree, de la justicia y que la justicia tiene que hacerse acá. Pasó mucho tiempo porque, como he relatado en otras veces, la iglesia siempre se encargó de que uno dejara todas esas cosas dentro de la iglesia, digamos, en el ámbito de la institución. Y bueno, ahí nunca prosperan las denuncias porque todo queda ahí y nunca nos invitan a denunciar ni civil ni penalmente. Así que bueno, por una serie de hechos de la familia y demás, como que bueno, pude contarle a mis hijos y ellos mismos me alentaron a que bueno, hiciera la denuncia como se debía. Por eso es que salió la nota y todas esta forma. Y sí, es algo realmente liberador porque te ayuda a contar una carga muy pesada que uno tiene. Bien, Daniel, y uno sospecha, Verónica te habla, uno sospecha, justo hablabas de la palabra liberador, de la carga que es meterse con una institución como la iglesia, pero por suerte, no voy a decir gracias a Dios, sino por suerte se viene como viene una cosa así de que se viene saliendo la luz, toda esa parte oscura, todo eso... Y toda esta cosa tan nefasta, tan terrible que he tenido como los abusos sexuales. Vos escuchabas notas, leías notas y decías, bueno, este es mi momento, necesitabas esa liberación justamente y te la alentó los que venían detrás tuyo ya haciendo denuncias. Yo la verdad que siempre tuve la intención de hacerlo, desde siempre, digamos, desde la primera vez que pude hablarlo. Pero bueno, fue quedando como eso que tenía que hacerlo. La verdad que todo este nuevo movimiento, gracias a la juventud, de denunciar los abusos de todo tipo, esta actriz que denunció al Artés, y todo lo que está saliendo de la iglesia, porque la verdad que hace ya unos años que comenzó a salir la cantidad de pedofilia, abusos de todo tipo, de todos los géneros, el problema con las monjas y demás, bueno, hizo que todo esto me fuera impulsando y fines del año pasado ya me contacté con esta red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico, medio de casualidad, digamos, por el Facebook, y bueno, también con ellos fui madurando la idea de poder hacerlo. Después, por una serie de notas que salió en La Voz del Interior, me contacté con este periodista, Lisandro Tocelo, y bueno, ya con él, digamos, comenzamos a armar esto, que es el primer paso, visibilizar el problema para seguir diciendo que esto ocurre y que hay que pelear, digamos, contra esta institución empezando por la lucha de la separación de la Iglesia y el Estado. Claro, Daniel, yo no pienso, por ejemplo, siempre que nos toca, que uno tiene que preguntar estas cosas, ¿no? La mujer cuando habla de abusos, cuando se habla, bueno, fue abusada, primero se la juzga a la mujer, cómo andaba vestida, qué hacía esa hora, se lo buscó, un montón de calificativos. Y en el caso del hombre es distinto. En tu caso, ¿cómo cuando escuchabas, por ejemplo, las denuncias de las mujeres, qué pensabas cuando se las criticaba y por qué esa diferencia? ¿Por qué crees que todavía estamos tan con tantos estigmas sobre este tipo de cosas? Y yo, por suerte, nunca tuve esa estigmatización hacia la mujer. Yo pertenezco a Izquierda Socialista y, digamos, nosotros desde el partido también siempre hemos tratado de valorar a la mujer en todo su sentido, y entonces para mí era sentirme muy solidario con ellas, porque esto de sentirse que uno es el culpable de que hayan pasado las cosas, de sentirse sucio, de que la culpa es nuestra, yo lo viví en carne propia. Entonces yo me sentía muy identificado con esa lucha de las mujeres, y casualmente hoy en uno de los colegios donde trabajo me decían que, claro, hay muchas colegas, varones y mujeres, que después que salieron las notas en la voz del interior, como que pasados los días... Hola. A ver, parece que se cortó. A ver, pero... La batería. Con Daniel Vera, que recién tuvimos un problemita, pero ya estamos con él. Daniel, ¿nos seguís contando? Estoy viendo dónde estaba porque no me di cuenta que se cortó. Ay, perdón. Pero tu pregunta era de la diferenciación entre cómo se juzga a la mujer y al hombre, ¿no? Me decías, sí. Creo. Sí, sí, sí. Lo que yo decía es que, digamos, yo tuve la suerte por, digamos, por mi formación, por las ciertas cosas que uno fue viviendo, ahora por pertenecer también a Izquierda Socialista, que siempre reivindicamos y valoramos, tratamos de darle el lugar que tienen que tener las mujeres, y que yo me sentía siempre muy solidario con todas estas chicas que contaban sus relatos, porque yo sabía lo que era sentir que de alguna forma sucio, de pensar que el culpable es uno y demás. Entonces, y contaba que justamente ahora algunas colegas mías docentes me decían que era como difícil por ahí pensar que a un hombre se le podía decir una palabra de aliento, siendo que lo común, entre comillas, es que la mujer sea la abusada y no el hombre. Y que eso hacía que también a veces mis compañeras no sabían qué decirme, digamos. Muchas me felicitaron por haber dominado esas cosas, pero era como una no saber cómo acercarse, ¿sí? Yo sí creo que siempre a la mujer se la sigue desvalorizando en esas cosas. Claro. Daniel, nombrabas vos que estás en la Izquierda Socialista. Bueno, es como que igual se han ido cayendo caretas con este tema de que por ejemplo, la iglesia intocable, y ahora están dándose a luz un montón de casos. Y también se dio en casa mucha información, recuerdo el año pasado en particular, y este año, bueno, sigue pasando, que hay ciertos lugares que justamente al ponerse al frente de estas luchas eran intocables, y ha pasado con sectores de la izquierda, con murgas, por ejemplo, con todo un sector que se supone que también lo defiende, pero también se dan estos abusos, y el tema del patriarcado, ¿no? Que no están exentos también de estos temas. Ustedes, por ejemplo, ya que hablas de la militancia, ¿cómo los tocan cuando pasa estos temas de abuso o de acusaciones que también, que se supone que son en lugares que no pasan, y la verdad es que pasan, como pasó en el caso de la iglesia? Exacto, sí. Nosotros, digamos, desde Izquierda Socialista creemos que la lucha contra el capitalismo y el patriarcado van de la mano, sí, que son, de alguna forma, tienen el mismo origen, ¿no?, con los estudios de Engels y demás. En el caso nuestro, de nuestro partido, que hubo, no estamos fuera de la sociedad, hubo casos, pero hay una comisión de moral, que así le llamamos nosotros, que no está integrada por ninguno de quienes son parte de la conducción del partido. Y cuando hubo, por ejemplo, casos aquí en Córdoba, un caso en particular que era alguien conocido nuestro, una persona muy importante en el partido, que la expulsó y se llevó a la víctima, se la llevó a traga la luz y todo, así. Intentamos ser implacables en eso, digo, como decir, hay que predicar con el ejemplo, y muchos de nosotros, yo tengo 50 años, hay compañeros más grandes que yo, es decir, tenemos que reconvertirnos, ¿sí? Porque la sociedad nos lleva a hacer esto que somos, tan machistas, tan patriarcales, entonces querer combatirlo también significa ir haciéndolo, no de a poco, sino, digamos, con todo y también dando ejemplos. Y nosotros, yo con mucho orgullo te lo digo, en el partido, digamos, se ha actuado siempre de una forma muy honesta y no se ha dejado pasar nada, contrario a la institución iglesia en la que yo también, durante muchos años, fui parte, donde siempre se ha ocultado todo. Claro. Sí, Daniel, el cura que abusó de vos está preso, está juzgado. No, mira, las cosas que yo he contado, digamos, a mí me pasó este hecho aberrante en el año 86, y yo recién pude contarlo por primera vez a conocidos en el año 89. Yo lo denuncié, digamos, sin una cuestión formal en esa misma diócesis, no recuerdo donde pertenecía, y a pesar de eso, por ejemplo, estuvo hasta el año 98 en un colegio parroquial en Berrotarán, es decir, en una parroquia que tenía un colegio a su cargo, lleno de chicos, y no pasó nada. En el año 98 salió a la luz de este hombre, en el programa de Miguel Daría, de Canal 8, era un informe sobre gente que compraba sexo a chicos de la calle, y justo el que enfocaron, digamos, que pagaron fue él. Lo único que hizo la iglesia fue apartarlo, mandarlo entre comillas a un retiro, pero nunca pasó nada. Inclusive hubo un puesto en VIPE, que es la Dirección de Institutos de Enseñanza Privada, y recuerdo una nota de la voz en el año 2011, donde venía Provinciani, decía que no se le podía expulsar a este hombre. Y en eso, lamentablemente, yo me tengo que hacer cargo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en mi caso, siempre la iglesia me dijo, bueno, te escuchamos, pero dentro de la iglesia nunca nos alentó a hacer esa denuncia penal. Por eso es que yo ahora, bueno, intento seguir con los pasos necesarios para poder, digamos, hacer justicia terrenal, no una cosa de la iglesia. Claro. Daniel, ¿y vos crees que se puede romper que toda esta fuerza llegue a romper esta institución, que estos abusos que están saliendo a la luz no son de ahora, ni de hace 20 años, ni de hace 50, sino de todo un historial? ¿Vos crees que se pueda llegar a cambiar algo, que haya alguna generación de los curas nuevos que entren, que cambie de alguna manera, o seguirá siempre siendo cómplice y ocultando? Yo la verdad soy bastante pesimista. Es decir, yo estoy consciente de que estamos peleando con araña, recordar que el Vaticano es un regalo de Mussolini a la iglesia para quedar bien, es decir, es un poder demasiado fuerte, más de lo que uno imagina por ahí, ¿sí? Entonces yo creo que no creo que vaya a cambiar de pronto, sí creo que las denuncias de los de afuera, o de los que nos han dejado afuera de alguna forma, puede llegar a hacer cambiar. No creo que sea pronto, pero sí estoy consciente que toda esta aluvión de denuncias, de desenmascaramiento, digamos, de la iglesia, es único. Yo no recuerdo ninguna momento histórico que haya habido tantas denuncias y haya salido a la luz todo esto que, como vos bien decís, no es nuevo, sino que siempre se ha ocultado muy bien y que ahora ha sido desbordado. Claro, ¿y el tema con tu familia cómo fue cuando vos contaste? Mi familia de ahora, ¿sí? Sí. La verdad, muy bien. Mi señora, la conocí, fue una de las primeras personas allá en el año 89, que la conocí en el año 88, que le conté. O sea, nos conocemos de Canales y fue una de las primeras que yo sabía. Y a mis hijos, bueno, recién fue a comienzos de este año que por distintas situaciones tuve que contarles, lo que me llegó mucho y fueron ellos los que me preguntaron. Mi hijo mayor, que tiene 22 años, estudia abogacía, inclusive en un programa que salió de la Voz del Interior, Voz y Voto, él estuvo conmigo, él me quiso acompañar, en el mismo diario sacaron un montón de tweets que él había sacado, y mi hija, que es menor, también estuvo siempre apoyándome y alentándome a que hiciera esto. Tengo todo el apoyo de ella, inclusive el aliento a que haga estas cosas, porque todos creemos en que hay que hacer justicia, ¿sí? Claro. Daniel, ¿y tu relación hoy con tus creencias, dejando la iglesia afuera, cómo son? Yo jamás he tenido problemas con el tema de la fe. Es decir, y siempre tengo muy claro, yo soy profesor de sociología, licenciado en ciencias sociales, y tengo muy claro el rol de la institución iglesia, y también tengo muy claro con los estudios que yo he hecho que, digamos, desde que se oficializó allá para el año 300, 400 de nuestra era, que pasó a ser oficialista, digamos, el cristianismo perdió su rumbo, es decir, dejó de ser lo que supuestamente era el Evangelio de Jesús para pasar a ser una institución religiosa, y como toda institución religiosa con dogmas, no puede hacerse libre a nadie, ¿sí? Porque el dogmatismo no puede hacer libre a nadie, entonces... Mm. La iglesia tiene ese pecado encima, y bueno, hasta que no se dé cuenta de eso, va a seguir siéndolo. Lo que no tiene nada que ver con Dios, es decir, yo no tengo, digamos, problema de fe, ni nunca me los he cuestionado. O sea, yo tengo muy claro que la institución iglesia a mí nunca me albergó, nunca me dio lo que yo necesitaba, ¿sí? Claro. Daniel, la verdad que te agradecemos, porque yo pienso, es un pensamiento muy personal, ¿no? De que si mientras más Daniel se sumen a esta denuncia, mientras se salve con tu denuncia, por ejemplo, aliente a una persona también a liberarse, como decís vos, como dijiste al comienzo de la nota, ya la misión está cumplida, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces uno siempre agradece a la gente que tiene la valentía de poder sacar esto, sacarse esa carga, y que esa carga aparte pueda alivianar a otro. Así que bueno, agradecido y acá acompañando. Bueno, es la idea, sí, de que no es muy fácil hacerlo. Una vez que está hecho, bueno, uno se lanza, pero cuesta. Pero la idea es eso, que haya otras personas que se animen para... que mejore todo, porque inclusive yo no estoy haciendo una lucha ni una campaña en contra de la iglesia, sino en contra de la iglesia que, como dije en alguna parte, está podrida, que ya no puede ocultar toda esa podredumbre, ¿sí? Entonces ojalá se dieran cuenta de la iglesia para cambiar. Las declaraciones del Papa últimamente dan una muestra cabal de este Papa en pecadura progresista, que es lo mismo que todos nosotros, que no quiere que cambie nada, que cuando puede, tiene que ver con, o no tiene que ver, habla en contra de los homosexuales, en contra de cualquier cosa. Y bueno. Muchas gracias, Daniel, por esta comunicación, por tu valentía, por tu fuerza. Desde Mina Clavero, desde esta radio comunitaria, seguimos haciendo fuerza para lograr la separación de la Iglesia y el Estado. Te agradecemos un montón y, bueno, ojalá otra gente siga tu ejemplo y esto progrese con estos pasos agigantados que lo está haciendo con dirección a la verdad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco infinitamente porque toda difusión es ayudar a esa causa que es común, como voy a decir, sobre todo la separación de Iglesia y Estado, como para que empiecen a darse cuenta de lo que están haciendo y que todos podamos liberarnos de esta institución que la verdad que nos está ayudando a dar el mejor. Bien, Daniel. No, de acá nuestro abrazo liberador también. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, amable. Hasta siempre, Daniel. Gracias. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Programa radial con ideologías. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan. Secretos tan pesados que no dejan respirar, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar los secretos. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Un Día. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos. Se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Yeah. No, estás hace media hora al aire en realidad. Acá estoy. En el aire no es lo mismo que al aire. Buenas noches. Buenas noches. Se viene completando el staff de un día. Buenas noches, Mauro Schoenfeld. ¿Cómo le va? Acá estoy. Bien, bien. ¿Te habían dicho Schoenfeld hasta ahora y con estos vinos encima? Schoenfeld. Schoenfeld. Ah, bien. Sí. Con U. Después de 6 años le vengo a preguntar su apellido al aire, ¿no? Eso te pasa por llegar tarde, Mauro. ¿Te hace falta algo, Mauro? Bueno, Mauro, bienvenido, Mauro. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. 6 bueno. años y no saben brindar al lado del micrófono. Porque es que está muy lejos. Está en la punta de la mesa. Mauro, acércate. Yo voy a O te alejas como se aleja la unidad de toda la izquierda, porque hoy día escuché ciertos quilombos que tienen. Todo lo contrario. Así, bueno, contame. ¿Manuela Castañeda aceptó ir con todos ustedes? No, bueno, quedó un grupo de izquierda. Contame. El nuevo más. De los 4 o 5 partidos más grandes fuera de la unidad. No ha aceptado entrar en el frente electoral del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Lo que sí es bueno es que se ha sumado el MCT, el partido de Luciana Echeverría, Bodar, Ripoll, a también el PCTU y Poder Popular, otros partidos que ya estaban adentro del Frente de Izquierda, más chicos. Así que se da ya unos 4 partidos, más las otras 2 organizaciones, adentro del Frente de Izquierda, ¿no? Se consolida la unidad. Bien, bien, Mauro. Me alegro por todos ustedes. Bueno, les recordamos a los oyentes que estamos transitando un día en esta noche en el Valle de Tras la Sierra, que pueden comunicarse con nosotros al 471-168 o al 1550-5221. Más despacito. 471-168 1550-5221. Ahí está. Muy bien. Gracias, Clary. Bueno, además de todas las cosas que están pasando en este bizarro país, se estima que hay una muerte trans cada 96 horas, un asesinato, ¿no? Y esto llega como al rango de genocidio, por eso estamos en comunicación con Paula Arraigada, que nos va a hablar de este tema. Paula, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te contactamos porque realmente nos choqueó esta estadística. Viste que las estadísticas muchas veces son relativas, pero según de qué se hable y con qué número se cuente, bueno, es escalofriante, ¿no? Así que, bueno, ¿qué están haciendo en relación con esta sucesión interminable de asesinatos? ¿Cómo están enfrentando o encarando la lucha? La estadística es una estadística también probable, porque en realidad no hay un cotejo real de la cantidad de muertes trans, porque no hay censo y no se sabe tampoco qué cantidad hay. Sí, es un elevamiento. De las que están organizadas o las que están cercanas a una organización o las que son visibles, pero no siempre. Eso habla de todas las muertes, porque la verdad que la Argentina es enorme y las concentraciones de la población trans no están solamente en las grandes ciudades, sino que está en todo el país, y hay lugares donde no hay territorialidad de las organizaciones. Entonces es probable que el número sea mucho mayor. Las muertes no todas son por crímenes de odio, sino que también hay algunas que son por otro tipo de crímenes, que son los causales, tiene que ver con el Estado, con la dejadez del Estado, con la falta de preocupación del Estado, al no acercar las medicaciones para las que viven con VIH o que tienen algún problema con las siliconas o por la falta de hormonas o por el consumo problemático. O sea, las variables son un montón. Es cierto que hay un número preocupante de crímenes de odio, pero también hay un preocupante número de compañeras que se mueven a muy corta edad por el estado de vulnerabilidad que tienen y por el escaso, la escasa recepción de parte del Estado y de la sociedad. O sea, hay un montón de factores que llevan a un promedio de vida de 35 años. Y yo creo que la sociedad tampoco está tomando conciencia de eso, porque hoy lo hablaba con otra compañera, que cómo es posible que estando en casi en el 2020, con una media de vida de una persona de 75, 80 años, ¿cómo puede ser que sabiendo que hay un núcleo poblacional que tiene una expectativa que ni siquiera llega a la media de cualquier otro mortal, no se preocupe para investigar o para saber por qué se mueren y por qué el Estado mira para otro lado sin querer darse cuenta de que esta tragedia está pasando acá nomás? No hay que dar ni siquiera la vuelta de la esquina, está en tu propia cara. Se lo repetimos todos los días, cada vez que vamos a una actividad, cada vez que hacemos una marcha, cada vez que hacemos la marcha del orgullo, pero pareciera que la sociedad es indolente. Y esa indolencia no solamente pasa por la sociedad cis, sino también hay parte de la socieded que tiene que ver con la con LGBTIQ, que mira de reojo, sin hacerse cargo de que esto es responsabilidad no solo de nosotras, que somos las víctimas, sino de todo el resto que no termina de ser una fuerza común para visibilizar y para denunciar estas muertes. Porque la verdad que las muertes son concretas y están ahí. Vos tenés una cifra probable de cantidad de muertas, pero es posible que esa cifra sea mucho más grande. Mm. Y si fuera esa cifra que vos me estás diciendo, también es muy grave. Pero de todos modos, digo, esto que ustedes llamen desde Córdoba para intentar visibilizar esto, son las cosas que empiezan a suceder y que empiezan a colaborar para que el resto se dé cuenta que lo que se está viviendo es una tragedia, es un genocidio, y acompañar a esta lucha que vamos dando casi en soledad. Esto que ustedes están haciendo es tomarse un tiempo para poder decir qué es lo que le está pasando a un núcleo poblacional, de lo cual nosotros estamos agradecidas de que ustedes tomen este tema y lo repliquen en la radio. Buenas noches, Paula. Aparte de esto que estamos charlando, el pedido del cupo trans, ¿no? Es algo que lleva años pedido en cada marcha, en cada momento donde se puede visibilizar la problemática. Tiene que ver también con esta edad de vida que tienen las personas trans, ¿es verdad? Y sí, porque el acceso al trabajo regular va modificando las vidas. Yo tuve un trabajo regular recién a los 47 años, y la verdad que eso te cambia un montón la vida. Después pasé a otro sector y por las cosas que hizo este gobierno, pasé de tener el trabajo regular a ser monotributista, y se nota, aún teniendo trabajo, un trabajo estable, se nota el cambio de ese trabajo regular, donde vos sabés que todos los meses vas a cobrar cierta fecha, donde vos sabés cuánto es lo que vas a cobrar, de las vacaciones que vos tenés pagas, del aguinaldo, que eso para las personas comúnmente pasa como una cosa más, pero para nosotras que no lo hemos vivido, pasa como un detalle enorme, de enorme felicidad y de enorme grandeza, que te permite poder pensar, programar, proyectar hacia un futuro que hasta ahora no lo tenemos, porque siempre hay que estar pichuleando, siempre hay que estar pensando cómo llenar la olla, cómo llenar la heladera. Ahora casi ni se puede llenar, pero por lo menos ponerle algo a la heladera, y vos ya sabés que eso está, ya sabés que vas a tener 15 días para poder descansar, y vas a poder descansar, y vas a poder aprovechar, y además vos tenés un trabajo registrado, donde vos tenés un horario, y después todo lo otro sirve para tu ocio, sirve para poder estudiar, y sirve para que vos también tu cabeza pueda descansar y pueda pensar sobre otras cosas, y pueda repensarse hasta qué es lo que uno también pretende hacer de su propia vida. Pero mientras tanto eso no se resuelva, las chicas siempre van a estar pensando en cómo llegar a esa noche y cómo tratar de ese día lograr llevar el sustento para su casa, para pagar su casa y para comer. Esto le pasa hoy a las chicas y lamentablemente le pasa a muchas personas de los sectores vulnerados. Esta es una realidad hoy que no solamente vive nuestra población, sino que también vive en la mayoría de los sectores populares del país, por las cosas que ya se sabe que ha pasado en este país. Pero para nosotras es esto, y creemos que es importante que el Estado y la sociedad empiece a entender y interpretar el por qué hablamos de genocidio. Porque si el Estado acepta que lo que ha cometido con nuestras identidades es un genocidio, va a tener que repararlo. Y si tiene que repararlo, no es que tiene que hacer una reparación histórica. La reparación histórica por ahí es sancionar algunas leyes inclusivas, como por ejemplo el cupo laboral trans. Pero esto va a ser si el Estado reconoce que ha tenido una ausencia, que ha sido partícipe necesaria en la construcción, en la orfandad de la construcción de algunos individuos y algunas individuas de este país, como nosotras que hemos crecido como hemos podido y hemos entablado una relación con la sociedad como hemos podido, con nuestras falencias y con nuestras dificultades, pero hemos sido siempre sujetas de derechos, porque siempre hemos cumplido con la ley. Cumplimos con la CIP cuando pagamos cualquier producto que vamos a comprar en un negocio, y pagamos los impuestos cuando vivimos en un lugar en el que hay que pagarlo. De hecho, pagamos la luz y pagamos el gas porque si no te lo cortan. Entonces, somos sujetas de derechos para algunas cosas, pero no somos sujetas de derecho para tener el derecho a una salud inclusiva. No tenemos derecho a tener una escolaridad responsable, no tenemos derecho a tener un trabajo genuino y no tenemos derecho a tener una vida digna y una muerte en paz. Esto puede parecer como poético, pero es una realidad cruel, porque ni siquiera muchas de mis compañeras pueden morir en paz. Recuerdo que una compañera, hay una hermana que trabaja mucho, una monja que trabaja mucho en el sur con la población trans, y una compañera cuando la conoce le cuenta y le dice a la hermana que ella lo único que quiere para ella es poder morir en una cama caliente. Eso habla de la falta de abrigo que se tiene en la vida, ¿no? Quiere que el día que se vaya poder estar en una cama en paz, en una cama como cualquier otra persona. No quiere estar tirada en la calle y al intemperie. Quiere morir con abrigo, con ese abrigo, con ese amor que no ha tenido de la sociedad. Entonces lo que vamos denunciando es esto, y encontramos eco a veces en algunos espacios como el de ustedes, que nos brindan amablemente, sororamente, para que nosotras podamos contar cuál es la realidad que padecemos, y también para que desde este lugar quienes escuchan esto nos acompañen a visibilizar parte de lo que es la tragedia que vive el colectivo. Yo soy una persona que por ahí ha podido salvarse de ciertas dificultades que trae la vida y que después hace que una deje de estar en estos lugares y parta para otros. Pero fue una cuestión de suerte, porque también vivo con silicona, que esas siliconas producen infecciones, he pasado el promedio de vida, he podido tener un trabajo registrado, pero somos una de 50 quizás. Claro. La verdad que nosotros lo que querríamos es que todas nuestras compañeras tuvieran la vida. O sea, lo que aspiramos es que todas tengamos la vida como todo el mundo. No queremos tener una vida diferente a todo el mundo. Queremos pagar los impuestos, pero también queremos tener trabajo. Es difícil ahora hablar de esto, de querer decir, bueno, queremos trabajo, queremos un cupo, cuando la realidad del país es tan adversa y cuando hay tantos trabajadores y tantas trabajadoras que están precarizadas o que directamente no trabajan. Pero esa situación que viven muchos trabajadores y muchas trabajadoras y que viven muchas personas que ya están jubiladas es algo circunstancial. En algunos momentos fue un poco mejor. Y en algunos momentos algunas de esas personas tuvieron una mejor realidad. Nuestro colectivo siempre ha vivido la misma realidad, que es esta, la exclusión. Alguna vez una dirigente de un partido de izquierda nos decía que nosotros teníamos la misma vulnerabilidad que las trabajadoras en conflicto. Las trabajadoras en conflicto tienen una vulneración es cierto, pero es transitoria, porque una vez que se resuelva su conflicto, vuelve a ser una trabajadora. Nosotras hasta ahora no hemos accedido, y hablo de nosotras en general, porque en particular puede ser que alguna lo haya resuelto, pero en realidad hablamos en la generalidad, porque la generalidad es la que no lo tiene y es la que está expulsada de la cadena social que existe en cualquier país. Bien, Paula, Verónica te habla. Dijiste algunas palabras claves, por ejemplo, que te escuché hablar esto del amor, y yo pensaba qué difícil que escuchar crímenes de odio cuando uno está en cierta comodidad, cierta, entre comillas, ¿no? En este país es difícil estar hoy en día en comodidad, pero en cierta comodidad que no tiene todo el bajaje que tienen ustedes por lo que sea, ¿no? Entonces, yo me pensaba... Siempre he pensado que la forma de combatir el odio es la información, porque creo que hay mucha ignorancia detrás de esos crímenes, ¿no? Pero está muy difícil de erradicar la ignorancia, entonces yo me pregunto, ¿de qué otra forma lo combatimos para no tener que estar escuchando la cifra escalofriante que vos nos das o toda esta marginación a la que ustedes están pareciera condenadas, ¿no? Sí. Es como difícil de comprender, pero la realidad es lo que abruma. Pero nosotras, mira, nosotras es cierto que somos víctimas de todo eso, pero lo que nos ha mantenido vivas, más allá del tiempo que estemos vivas, es que tenemos un gran amor a la vida y tenemos un montón de fe de que ese futuro va a ser mejor, porque si no, directamente, yo alguna vez cuando era más chica pensaba, ¿no? ¿Qué, para qué voy a vivir toda la vida así? Y uno no tiene progresión, uno no quiere seguir viviendo. Yo empecé a tener deseos de vivir cuando a ver, siempre tuve deseo de vivir, pero sabes que tengo una gata que está pasando por un celo, ¿verdad? La escuchamos. Tiene mucha vida. Hay una gata poniéndola para que calle la boca o tener muy oportuna, pero bueno, ¿cómo evitarle a ella su momento, ¿no? Déjala hablar. Oh, wow. intensa. Paula, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Bueno, te decía que nosotros tenemos un amor enorme a la vida y en algún momento uno se pregunta hasta dónde llega ese amor a la vida. Pero mira, yo en algún momento podía leer un montón, sobre todo cuando era más chica, y hay una obra que se llama Doña Rosita la Soltera, de García Lorca, sí. Y en una parte, cuando ella descubre su soltería y que su novio la había engañado durante muchísimos años, ella dice una frase que era algo así como: la esperanza me ronda, me persigue, me muerde, como si fuera un lobo moribundo que aprieta sus dientes por última vez. Esa esperanza que nos ronda y nos persigue nos hace todos los días pensar que este futuro va a ser mejor, y además la alegría está en nuestro cuerpo, porque en nuestro colectivo, por más que pase todos esos desastres que hemos pasado, la violencia que hemos vivido, las vidas más viejas, que son indecibles las cosas que nos ha hecho pasar la policía y la gente, son cosas, mira, que mejor no recordarlas porque hacen mucho mal, a mí por lo menos me hace mucho mal, y son parte de los fantasmas con los que una vive y convive todas las noches, porque las cosas que vivimos cuando éramos más chicas, los atropellos, las violaciones, las vejaciones de la gente, los insultos gratuitos de la gente, los malos tratos y los golpes de la policía, las aguas frías en plena madrugada de invierno de la policía, no se sacan así nomás del cuerpo. Aún y a pesar de eso, cuando te hacían todo eso, al otro día te bañabas otra vez, te pintabas y salías otra vez a la calle como si no hubiera pasado nada. Porque siempre le tuvimos un gran amor a la vida. Y todavía se lo seguimos teniendo. Sí. Recordemos que estamos hablando con Paula Arraigada, que es referente del movimiento trans. Paula, ¿y qué...? A ver, ¿algún partido político, alguna organización se acerca al movimiento para apoyar, para acompañar? Medio se cortó ahí cuando me dijiste algo. Sí, te preguntaba si algún movimiento, algún partido político o alguna ONG o algún club de barrio, alguien se acerca para ayudar, para acompañar. Bueno, nosotros también aprendimos en el último tiempo, no solamente a... Creo que eso tiene que ver con la gestión anterior y con esto de poder, a pesar de haber pasado algunas peripecias, que estábamos un poco mejor y eso nos permitía a algunas poder pensar en organizarnos, y por eso hay tantas chicas que ahora están organizadas, y eso hizo también que empezáramos a disputar distintos espacios y a poner la palabra en espacios donde antes estaba ausente la palabra del colectivo trans. Nosotros siempre decimos que lo nuestro también ha sido una gran victoria y que ha sido una revolución, porque la revolución no solo ha sido estar viva, la revolución ha sido que nosotras, a pesar de toda esta diferencia que tenemos con la mayoría de los individuos, excluidas, sin trabajo, sin educación, con las cuatro palabras que por ahí podemos sostener, les empezamos a disputar el mismo espacio a todos y a todas, y por igual. Por eso nos metimos en los espacios partidarios, por eso algunas compañeras están hasta en los consorcios de los edificios, están participando y están discutiendo y están tratando de escribir ese futuro mejor para ellas también. Algunas de nosotras pertenecemos a espacios partidarios y damos las discusiones, y no son fáciles porque el patriarcado existe ahí, no les gusta que o a algunos varones no les gusta que nosotras opinemos, no les gusta que nosotras digamos nuestras verdades, y nosotras venimos de un sector popular, nosotras estamos emparentadas con cierto carácter muy parecido al de Vita, ese impulso que te saca, que te mueve desde las entrañas a decir las verdades que vos tenés guardadas porque las pasaste, y a defender a la que pasa hambre y a defender a la que pasa frío con una irracionalidad que por ahí otro que no lo pasó no lo comprende. Pero esa es nuestra lucha, estando adentro de esos espacios para cambiar la realidad. Porque es cierto que lo podemos hacer desde los espacios de militancia y de activismo, pero también es cierto que la política es la herramienta que transforma la vida de los pueblos. Y si la política es lo que transforma la realidad de los pueblos, nosotros tenemos que estar metidas ahí para cambiar esa realidad, no solamente para nuestro colectivo trans, sino también para el espacio de donde nosotras venimos, el sector que nosotros venimos, que venimos del pobrerío. O sea, ese pobrerío que nosotras traemos a cuesta, ese grupo que está marginado, ese grupo que siempre está olvidado, ese grupo que nosotras también, cuando vamos a esas discusiones, estamos en los aparatos partidarios, vamos a tratar de poner en voz y tratar de representar en lo que una puede. Algunas veces nos acompañan, otras veces no nos acompañan, pero creemos que ha llegado el momento en el que hay que empezar a pedir con más calor, con más brío, con más fuerza y con más empuje los espacios, y que la política comprenda que hay lugares donde todavía la política no ha llegado, y donde los políticos no terminan escuchando, y donde los dirigentes les falta todavía comprender y tener más grandeza. Porque nosotras lo que le pedimos al gobierno que venga es que una de las principales políticas que haga en su primer gestión, en su primer momento cuando empiece a gestionar, es resolver el tema de la mortandad del colectivo trans. Porque es cierto que hay que resolver que el pueblo tenga más acceso al trabajo registrado, es cierto que hay que tratar de resolver que la niñez tenga mejor educación y que tenga acceso a la educación libre, es cierto que hay que tratar de abogar por leyes como la del aborto, pero también es cierto que hay que tratar de pedirle a ese nuevo gobierno, sí, a ese nuevo Estado, que de una buena vez tome cartas en el asunto y que ese núcleo poblacional, que es muy chiquito, que no le va a costar tanto al Estado, porque no le va a costar tanto, no somos tantas, que tome cartas en el asunto para decir nosotros hemos hecho algo por ella. Me emociona eso, porque la verdad que es lo que una sueña, ¿no? Que vengan y digan, bueno, nos vamos a ocupar de ustedes y lo hagan. Lo hagan. Yo tengo la vida casi resuelta, pero sí, todos los días convivo con mis compañeras que no lo tienen. Sí, que sí. Entonces, esa hermandad hace que una, por más que pueda comer ahora y estar calentita en su casa, no deje de pensar en la que está todos los días hacinada o pasando frío en una esquina. Ese es nuestro compromiso, ese es el compromiso que le hicimos a las muertas, ese es el compromiso que hicimos a las amigas que dejamos cuando éramos jóvenes, y ese es el compromiso que vamos a tener hasta el último día también por las que vengan, para que tengan una vida mejor y para que tengan la vida que nosotras no pudimos tener. Tal cual, Paula. La verdad que coincido plenamente en lo que estás diciendo, y justamente viniendo a colación, coincido en que hay que participar de las organizaciones políticas y hacer la pelea tanto ahí adentro como afuera en conjunto. Y también creo que a partir de la educación, por ejemplo, me llega la invitación en un jardín de acá de la zona de Mina Clavero, que en la semana próxima va a haber una jornada para la familia y para las niñas, educar en igualdad, prevención y erradicación de violencia de género. O sea, esto que tanto pedimos de la ESI, de alguna forma se está empezando a visibilizar hasta en pueblos pequeños del interior de Córdoba, ¿no? Sí, bueno, ustedes viven en una provincia que ha sido pionera en muchas realidades. Ahí hay un colectivo fuerte, un colectivo trans que está bastante organizado. Hay muchos varones y muchas mujeres trans, sobre todo hay muchos varones trans que están organizados y que han logrado muchísimas cosas para el colectivo, pero ojalá que eso también se replique en otros lugares. Y me parece que también tiene que ver con esta impronta de la revolución de les hijes, que empiezan a aparecer estos pibes, estas pibas de 13, 14 años que vienen con otra cabeza, que vienen con una apertura mucho más grande, y que son ellos quienes empiezan a abrirle las cabezas primero a sus papás, después a sus abuelos, después a sus vecinos, después a sus maestras, y empiezan a generar eso que todavía nosotras no podemos hacerlo. Paula, son parte de ese gran cambio que necesitamos. Y también tenemos otras actoras que son aliadas, que no son de partidos políticos, pero sí están dentro del feminismo y son tan vulneradas como nosotras, que son otras identidades como las afro, las migrantes, las originarias, las gordas, las ciegas, las sordas, que son identidades que generalmente cuando se habla de feminismo o se habla de las necesidades de la mujer, se dejan en un costado, porque a veces se habla de las necesidades de la mujer blanca, de la mujer burguesa, de la mujer de cierto sector de clase media, pero no se habla de la mujer originaria, o de la mujer que vive en una villa, o de la mujer pobre. No se habla de cuál es la necesidad que tienen ellas, porque no están siempre presentes, o de las afro, o de las lesbianas, no siempre se habla de eso. Se habla generalmente de la mujer blanca, de la mujer cis, de la mujer de clase media, que necesita resolver algunas cosas que son necesarias, pero también hay que recordar que hay otras mujeres que están mucho más precarizadas, que hay muchas más vulneradas, y que son la gran mayoría, porque en las ciudades grandes hay mucha clase media concentrada, pero en el país hay mucha más clase social intermedia o clase o pobrerío, la clase trabajadora neta, que esa es la que sufre el mayor embate del patriarcado y el mayor embate de la justicia clasista, la justicia que cuando van a hacer una denuncia por el maltrato, no se las toman, y esa mujer no tiene recursos para poder volver a hacer la denuncia, o por el maltrato que vivieron en su casa y en la comisaría no van a volver. Sin embargo, de esto no siempre se habla. Claro. Entonces, Paula, por mi parte, la última. El 14 de junio se está haciendo el plenario organizador de la Marcha del Orgullo Trans. Si querés invitar, por si nos están escuchando. Sí. Esta plenaria es la primera plenaria que nos lleva para la marcha, que será el 28 de junio en la Plaza de Mayo. Esa plenaria, que es este próximo viernes a las 6 de la tarde, en Araos 924, que es el mítico Hotel Gondolín, que es un hotel donde han vivido hace más de 30 años la mayoría de las compañeras trans que vienen en el norte. Vamos a hacer una plenaria abierta para que vengan todos, todas y todes, para colaborar con esta marcha y para colaborar para visibilizar lo que es la vivencia del colectivo trans, la mística del colectivo trans, el folclore del colectivo trans y la necesidad de supervivencia del colectivo trans. Así que invitamos a todas, a todos, a todes, a las organizaciones partidarias, a las organizaciones sociales y a las activistas, los activistas, les activistes, para que vengan y conozcan a todas nuestras compañeras y junto a todos hagamos un mundo mejor. Bueno, bárbaro, Paula, fue un placer hablar con vos, te recontra agradecemos esta conversación. Acá te mandamos un abrazo enorme, a vos y a tu gato también, que nos cayó muy bien. Gata. Bueno, ahora que está el silencioso no le voy a decir nada. Muchas gracias. Comunicación. Paula, estamos en una radio comunitaria, contá con nosotros y nosotras y nosotres cuando quieras comunicar algo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada y caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado. Me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero de a veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Traigo tu pedazo, llamo Doki. Pues ya me da ese con tu clasube. Traigo el rap, ese por el mucle. Hay mucha liave que es por la sube. Me gusta el día cuando es de noche. Para de día yo trasnochar. Admiro el ciego que pueda verme. Lo mismo el mudo que pueda hablar. Todo y nada me gusta. No soy miedosa y todo me asusta. Peleadora pero no peleo. Soy muy rara pero no lo creo. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por la Tinku, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en la Tinku. Seguimos por Radio Tinku 107.9 en un día, un programa radial con ideologías. Así, en nuestra sexta temporada por la Tinku, como decía la Publi, ¿no? Y la Publi no miente. La Publi no miente. 6 años, Mauro. Somos como históricos acá. 6 años no son nada, tendríamos que hacer. Que 6 años no son nada, ¿no? Qué lindo es dar buenas noticias. ¿Hay buenas noticias, tú? Hay un vino sin destapar todavía. Eso sí. Mirá, sería una buena noticia. Che, la vez pasada, hace como una semana atrás, me había propuesto traer siempre alguna frase del indio. Ah, ¿sí? Como es año electoral, obviamente no cumplí. Como hacen todos los políticos. Típico de las promesas. Claro, típico de cualquier grupo político, no estoy cumpliendo. Pero hoy día la traje. Traje una frase del indio, así como me había propuesto en algún momento. Bien. A ver. Una canción es un pensamiento que tiene que convocarte, estimularte para que vos elucubres tu propio viaje. ¿De qué sirve que alguien esté repitiendo en su imaginación el viaje que yo me hice? Es ridículo. Es como una obediencia a la imaginación de otro. Yo tengo que generar un enigma lo suficientemente seductor como para atraparte y que vos lo leas y que hagas tu viaje. Y eso no quiere decir que yo no tenga mi viaje. Carlos Indio Solari. Ah, pero yo pensé que ibas a decir una frase de una canción. No, no, no. Mi propuesta personal que me hice a mí misma. Claro. Para este programa es traer declaraciones del indio. Sí. Bueno, no da muchas salidas ni entrevistas, así que. No, de hecho no las está dando en este momento. La producción del indio nos avisó que por el momento no está dando entrevista, entonces por eso tengo que remitirme a esto. Está bien. Algo es algo. ¿Puedo contar algo? Este tema siempre me recuerda a una vuelta en un pub de Córdoba capital. Que en uno de seguridad que era Cana, era a las 5 de la mañana, estaban todos así como estás a las 5 de la mañana, sí. Después de una larga noche. Bueno, ¿sabes el Cana cómo se agarró con uno de los. De un chabón que estaba ahí en el pub? Estaba ahí uno de los parroquianos, que no se quería ir, ya era la hora. Parroquianos viene de parroquia. Claro. Se puede usar para un chango, un chango. Claro, un bueno, pavoquiano. Un papiano, claro. Bueno, ¿sabes? Y el dueño del pub puso este tema de fondo. Mientras, y mientras nosotros, el resto de los que estábamos así viendo cómo iban y venían las piñas, miramos cómo el Cana, que al patovica de ahí, se agarraba con uno de los asistentes al pub porque no se quería retirar. Y nosotros veíamos ¡pam! Y mirábamos por allá, ¡pam! Y mirábamos por acá. Porque ninguno de los dos es chico. Y este tema me hace recordar esos momentos así, de esa juventud divino tesoro. Mirá qué música de fiesta, ¿no? Que estamos de joda. Estamos de cumpleaños. ¿Nos volvemos al pub o nos quedamos más cerquita? Más nos cerquita. Quedamos más cerquita. Acá no hay pub, pero... ¿Cómo que acá no hay pub? Hay un teatro independiente que se las trae, que está sostenido con el sudor de las frentes. Tomás... ¿Frente amplio? Bueno, depende. Depende si se te cae el pelo o no. Tomás Melica, ¿estás ahí? Sí. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. No, el pelo está intacto. Se pone blanco mi pelo, pero no se cae, por suerte. Mirá, bueno, tenés esa herencia. Es una herencia. Si conocen a mis padres, sabrán. Sí. ¿Te podemos recomendar para eso Rayblom 001? Nunca ¿cómo? Se tiñó las caras. Ah, la tintura. Claro. Sí, no, viene una para hombres que se llama Just for Men. Ah. No, pero así está bien. Son lindas las canas. A mí me gustan, no me molestan. Viene uno tono cana. ¿Eh? Viene uno tono cana. Tono cana, claro, sí. Bueno, ¿y viene cana, con chico? Pistola también. Cana. A ver, te si deja no... la marca de la gorra. Así. Claro, mientras las canas no sean verdes, todo bien. Chico, ¿y si hablas de un cumpleaños, por favor? ¿Por qué tienen que traer la cana cuando estamos por festejar un cumpleaños? Y porque caen y te hacen mierda la fiesta. Bueno, seriedad. Tomás, estamos de cumpleaños. Estamos de cumpleaños nuevamente, otro año más. Diferente ahí. Este año también mezclamos lo del cumpleaños con la renovación del contrato, que se nos hizo ahí un poquito pesado este año, pero renovamos el mes pasado el contrato ahí en el espacio, en donde ya casi todos los oyentes sabrán que funcionan el tamborcito, el tambor y la llamada. Sí. Así que celebramos también el hecho de que vamos a estar ahí al menos durante 3 años más, en ese espacio que construimos un montón de personas todos los días. ¿Cuántos años, Tomás? De la llamada escénica son 6 años. Ay, mira. Sí. Ya del tambor y el tamborcito y toda la locura esa que lleva adelante más Marga y todo un equipo gigantesco, ya son 19 años. Mm. Así que nada, un poco lo que nos propusimos es hacer la fiesta en conjunto con el tambor y el tamborcito, armar una feria que toda la gente que tenga ganas de ir y armar puestos también pueda ese día ir a armar puestos ahí en la sala. Va a estar tocando un dragme en la antesala, patiacito de la sala, a la tardecita, arrancaremos tipo 4, 4:30, y a las 18 una varieté hermosa que va a estar dándose adentro en el calor de la sala. Bien, Tomás, cada vez que voy a la llamada ocurre algo distinto, siempre hay un show distinto, una obra distinta y genera emociones distintas también, ¿no? El colectivo que forman ahora en la llamada tiene una base, ¿cuánta gente está participando activamente en lo que es la llamada? ¿Qué tal? Hablo con Mauro, ¿no? Sí, Mauro, acá. ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien. Bueno, primero la primera pregunta o a la introducción que hiciste, sí. Nosotros cuando planteamos la programación de la sala tratamos de ser lo más diversos posibles, tomando en cuenta que no hay mucha programación teatral, circense, de danza y de diferentes artes escénicas en el Valle. Entonces tratamos de ser lo más diversificadores posibles para que pueda haber diferentes propuestas en el Valle. Esa es como nuestra premisa de la cual partimos. Si bien por mi trayectoria en el circo muchas veces hay funciones de circo, pero también se intenta programar, bueno, como este mes que va a pasar, que va ahí, está este fin de semana el cumpleaños de la sala, el próximo fin de semana hay una función hermosa de ciencia ficción que está ensayando en la sala, y el otro fin de semana hay una función de danza butó que nada que ver con todo lo que viene antes. Eso es un poco a la introducción. Y lo otro, el colectivo es muy diverso y amplio. Si bien soy yo generalmente la cara visible, ahí el que está operando detrás del vidrio es gran parte de la sala, la llamada escénica. Lautaro, La Luz y Estefanía fuimos los que empezamos con esta locura, que después por diferentes situaciones de nuestras vidas fuimos tomando diferentes caminos, pero... ¿Hola? Sí, estamos acá. Ahora estamos trabajando nada, muy en conjunto con el tambor, con el tamborcito y con un montón de personas. Somos los profes que dan clases en la sala, Telma, que está ahora viviendo, que es una actriz tremenda y una tremenda vestuarista, que está viviendo ahora en el Valle, Aileen, que es otra amiga. Somos un equipo grande, quizás eso, a mí me toca la parte un poquitito más de la programación, un poquitito más de la de estar ahí al frente del espacio y arreglarlo y ponerlo lindo y todo, pero después en el verano pasa algo increíble, que es el aguante de nosotros, que somos un equipo de trabajo de casi 15 personas que estamos todos los días ahí haciendo funciones, entonces va circulando gente, son eso, es un espacio en donde circula un montón de gente. Esa es mi manera de ver el colectivo un poco, de trabajo ahí, no hay un equipo físico estable, si se quiere, pero sí hay un montón de circulación de gentes, que es muy hermoso eso que pasa. Tomás, ¿y cómo es sostener una sala independiente en esta Argentina? Es bravo, por ahí iría al contexto más pequeño, cómo sostener una sala de teatro independiente en Mina Clavero, en la Sierra, que si bien, a diferencia de las grandes urbes, de amigos que tienen espacios acá en Córdoba, pagamos quizás un alquiler más bajo, pagamos quizás una cuenta de luz más baja y eso, pero nosotros, y sobre todo yo, he decidido trabajar por fuera de... Hace 3 años que la sala no trabaja más con subvenciones estatales, por una decisión mía, que también se las comparto a las personas que van circulando por ahí por la sala, y de sostener la idea de la gorra. Nosotros hace 6 años que trabajamos y nunca cobramos una entrada. Eso es como nuestra bandera, de la cual nos aferramos y resistimos la idea de trabajo a la gorra. Y cómo es sostenerla es estar ahí, es tener mucha energía puesta en eso, y abrazar a mis amigos y a las amigas que pasan por ahí también. Por ahí puedo ser un poquito más positivo y es hermoso. Sostener un espacio como la llamada escénica para mí es muy, muy hermoso, y sobre todo es Mina Clavero, que es el pueblo que en donde me crié y que es, nada, es mi casa. Claro. ¿Tomás, alguna anécdota que quieras destacar de estos 6 años? ¿De estos 6 años? Sí. Me imagino que va a haber miles, pero ¿alguna que quieras contarnos, compartirnos? No, la anécdota más hermosa es la familia que nosotros armamos ahí en la sala, que es una anécdota que se repite casi todos los días. El Pitu, la Mary, que muchos ya los conocen, que la sala hizo que mucha gente que estaba viviendo en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba capital, se fuera a vivir al Valle y nutra de arte y cultura. Para mí eso es una de las cosas más hermosas que logra la sala, y la sala, no yo, que quede claro eso. La sala logra ese tipo de cosas, que hoy estén viviendo el Pitu Lameri, que son acompañales, y que hayan gestado una función ahí, que esté viviendo Aileen, que esté viviendo la Telma, que esta chica vestuarista y actriz que va a hacer la función Molly el 22 y 23. Es toda gente que gracias a la sala, de alguna forma encontró un refugio ahí y se fueron a vivir para el Valle, y para mí esa es la anécdota más hermosa. Está bien, muy bien. Me ha llenado de amigos y amigas. Tomás, ¿la cita entonces es para? La cita es para el domingo 16, 16 horas. Va a haber una feria, una cantina rica y económica. Va a haber música en vivo en el patio, y a las 18 horas, para el que quiere llegar sobre el pucho, a las 18 horas va a ser la varieté, dentro de la sala, tempranito, y después va a haber cachengue, música, así que nada, todos y todas invitadas, que va a estar hermoso. Bárbaro. Bueno, Tomás, muchas gracias por la entrevista, por el tiempo tuyo, y vamos a estar ahí, y tenés los micrófonos abiertos cuando quieras. si nos querés pasar también la info de lo que va sucediendo en la llamada, también podemos ayudar un poquito a difundir la programación. Tal cual. De una. Bueno, una cosita más. Julio, sexto Festival de Teatro para Niños y Niñas. Atentos y atentas a la programación, que este año en julio va a haber 18 funciones, lo cual nos pone muy, muy contentos y contentas a todos. Así que, nada, eso les anticipo, les agradezco un montón también a ustedes por el tiempo, el pechón y la asistencia. Les mando un abrazo y en especial a Lautaro. Bien. Un abrazo grande. Bien, Tomás. Bueno, te agradecemos y bueno, qué bueno que hablabas del mes de julio. No sé por qué en un momento me asusté. De acá un abrazo grande y muy feliz cumpleaños, que te lo daremos seguramente el domingo. Dale, gracias. Les mando un abrazo fuerte, fuerte. Que anden lindo. Abrazo, Tomás. Chao, chao. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Dejo al mar solo, ya no. sus vientos y su frío, me quedo y me hundo. Ya, quedo y me hundo. Quedo y me hundo. Quedo y me hundo. Profundo. Cualquier lado silenciosa, forestando un laberinto, jugarán los niños, oxigenando líneas del mundo. Del mundo, línea del mundo, línea del mundo, línea del mundo. Información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latincu. Acá por un día un programa ideológico y no todo son malas noticias. Acá uno siempre está pidiendo justicia y ustedes saben que detuvieron al albatro que mató a Rafael Nahuel, que es el cabo primero de la prefectura, Francisco Javier Pintos. Fue apresado este martes, ayer en horas de la tarde. Se cumplió así la orden de la Cámara Federal de General Roca, que lo procesó por homicidio agravado y le dictó prisión preventiva. Y hablando de buenas noticias, por ejemplo, ustedes saben que, bueno, Pichetto va de vicepresidente de Macri, ¿no? No, si no sale, bueno, otra cosa en los diarios. Claro, bueno, entonces, pues imagínate, Macri habla, bueno, de trabajo, Pichetto de lealtad, ¿algo puede salir mal? Work very well, and also with Christine. Bueno, y seguimos festejando la bienvenida, le seguimos dando la bienvenida al nieto 130, que mañana vamos a saber su identidad. Él quiere estar presente en la conferencia de prensa, así que mañana vamos a conocer al nieto 130. Pero bueno, venía como muy buena, ¿no? Muy buena. ¿Y ahora qué? Y ahora que Mirtha Legrand vive todavía. ¿Y el está tema viva? Está bien, pero está... En realidad está tan coherente como siempre, y eso es lo que uno no le deja de sorprender, la coherencia que tiene esta mujer, cuando, por ejemplo, en su mesa pidió aplausos para alguien acusado de violación, ¿no? Y pidió solidaridad, como usted es de conocimiento público, el hijo de uno de los nocheros, Teruel, de apellido Teruel, uno de los Teruel, está preso por un caso de violación, de él que él confiesa en una grabación que le hace chica, una nena que tenía 10 años en su momento cuando se cometió la violación, ¿no? Sí. Y Mirta Legrand, siendo coherente con su ideología, en la mesa, en su mesa que se hace el viernes o sábado, la verdad que no lo sé, no lo sigo el programa, en vez de solidarizarse con esa nena y con esa familia, lo hizo con la familia del violador. Y tuvo su correlato acá también en un canal de Córdoba, en uno de los canales más escuchados, en Canal 12, que viene a ser la repetidora de Canal 13, Fabiana del Pra, cuando llevan la noticia, Silvia Pérez Ruiz, para criticar la noticia, la actitud de Mirta Legrand, de lo que había hecho, se encuentra, el videito está dando vuelta también a las redes, con la sorpresa de que cuando vuelven al piso mostrando la nota de lo que había hecho, la chica llevaba al que se dedica a espectáculo, Pérez Ruiz, para repudiar este hecho, Fabiana del Pra dice totalmente de acuerdo con Mirta Legrand. Era repudiarla, no replicarla. Claro, claro. No entendió muy bien. En el aire también intentó rectificarse y decir que quizás el aplauso no correspondía, pero ya estaba aplaudido. Claro. Primero hablo y después pienso. Claro, pero algo estamos haciendo mal si Listorti fue el más coherente de esa mesa, ¿no? A mí que me perdonen. Coherencia tampoco es un aplauso para ni un saludo para la familia de la persona abusada. Me parece que también rosa lo no sé si decir gracioso o burlesco. Claro, sí, una cosa totalmente, inentendible que haya tenido esa actitud, pero por ejemplo, Listorti, que se ha caracterizado por la televisión, mostrar, hacer mofa de cosas, burlarse, hacer su humor a través de mujeres cosificándolas, todo eso, él fue el que rescata en eso y dice, bueno, también nos solidaricemos con la familia de la nena y esta nena que fueron los que sufrieron. Entonces, bueno, hay que rescatar también la actitud que tuvo alguien que en esa mesa no recuerdo quiénes estaban, realmente no presté atención. Soledad Pastorutti estaba, porque también opinó sobre el tema. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue su opinión? Bueno, bastante... ¿Tibio? Tibia, sí. No quiero quedar bien mal ni con Dios ni con el diablo. O sea, quedas mal con los dos. Está bien. Sí, o quedas bien con los dos. No, nunca queda bien. sí que, por supuesto, se puso en una posición de solidaridad con la persona abusada, más que con el aplauso al abusador, ¿no? Pero bueno, es esta cosa de este maternaje tirano de esta señora, ¿no? Que no sé mediante qué artilugios termina haciendo que la gente a veces opine como ella, ¿no? ¿Puedo cambiar de tema? Sí. No. Bueno, entonces Mirta Legrand. Violencia machista, violencia fascista. Bueno, ordenaron la libertad de Lula. La medida fue dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Mello. Ahora debe ser ejecutada por una jueza que está alineada con el ex juez y futuro ministro de Justicia, Sergio Moro, quien fue quien detuvo a Lula. Bien, bueno. Es algo. Sí, siempre es algo. Y como un postillo que vamos a dar estas noticias chiquititas, también se habló mucho en la semana. Usted, más de una vez, el mundo se conmovió, si ustedes recuerdan, con uno de los un nene que apareció muerto en el Mediterráneo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Mauro? 4 años atrás hemos hablado mucho del nene, que fue una noticia mundial. Esa imagen fue muy impactante, muy fuerte. Me acuerdo perfectamente de esa imagen. No sé si me la voy a olvidar alguna vez. Bueno, como tantas otras, ¿no? Claro, ¿no? Pero así como hubo ese nene, que fue ese nene, esa imagen, ahí estuvo alguien captando esa imagen, que en realidad eso, no porque la imagen recorrió del mundo, eso dejó de pasar. De hecho, esta semana murieron un montón de gente más, y en eso muchas mujeres y niños. O sea, los niños igual siguen muriendo en el Mediterráneo, como mujeres y hombres que tratan, huyen buscando un mundo mejor, ¿no? Pero nosotros nos preocupamos en esta Latinoamérica que está tan derechosa, y en realidad el mundo está pasando por una etapa de derechosa, porque hay una, en este momento hay una chica que es bióloga que se dedica a rescatar a la gente que tiene su barco y va rescatando gente que encuentra en el Mediterráneo, a la gente que puede salvar, ¿no? Porque en realidad la cantidad de, ya lo hemos dicho incluso en editoriales muchos años atrás, ese cementerio que es el Mediterráneo es terrible, ¿no? Y ella está, la llevan a juicio. Y las declaraciones de ella, de esta chica alemana, dice: no espero una condena, me niego a creer que vivimos en una Europa a la que tenés que ir a la cárcel por salvar vidas necesitadas. Estamos hablando del caso de Aylan Kurdi, un niño de 3 años sirio, ahogado y encontrado en la playa de Turquía, ¿no? En el mar Mediterráneo. Sí. Que está triste. Bueno, los familiares de la víctima de la masacre de San Miguel del Monte denunciaron que el municipio ha designado al frente de la Dirección de Asuntos Institucionales de la localidad a María Alejandra Cotignola, familiar de uno de los detenidos por la masacre. El cargo implica el control de las fuerzas de seguridad. Como abogada penalista y a su vez Cotignola ha defendido a policías involucrados en otras causas judiciales. Bueno, el 15 sería el viernes, ¿no? El viernes a las 14 horas en Córdoba, en la Facultad de Psicología, va a haber un conversatorio de juventudes en el centro de la política represiva, resistencias y luchas ante la necropolítica. Va a estar hablando Viviana Alegre, mamá del Rubio del Pasaje, Facundo Rivera Alegre, entre otras madres, y la coordinadora de familiares de víctimas del Gatillo Fácil lo organiza la Facultad de Psicología de la UNC. Vou andei e me chegando assim te cercarei. Digo aqui tô eu que te ame as tuas pernas quero bem. Já que estamos Bueno, ya nos estamos entregando a tiempo. Y de pronto llegó él, Dolina, ¿no? Que el mundo se está acabando, que el eje se está... Pero si ya nos pasamos, ¿cuánto? Un minuto. Media hora lo mismo. No es nada. ¿Media hora? A ver, él no se va a enterar, pero no por eso lo tenemos que andar cagando, ¿no? ¿Por qué no se va a enterar? ¿De que lo repetimos tarde? Primero hay que decirle, ¿sabes que te repetimos todos los días? Ahora, los miércoles va media hora tarde. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Yo tengo un problema que vendría a ser interno, ¿no? De anunciar o no la próxima entrevista para el próximo miércoles, siendo que el resto de las compañías no la saben. Es un anuncio no, para anuncio. Todos. Claro. Claro. Menos para vos y para mí. Claro. Último momento. Es último momento. Por falta de curiosidad de algunos, sí. ¿No? No sé. ¿Qué tenemos el miércoles que viene? ¿Creen en el Nobel? ¿El Nobel quién es? ¿Un nuevo dios? No, pero hay un premio, ¿no? ¿Un dios capitalista? ¿Nuevo que salió ahora? Ay, Dolina nos hizo subir a los cielos. ¿El Nobel? Nobel. ¿Un premio Nobel? Un Nobel. Vamos a hablar con un Nobel. Un Nobel. El próximo miércoles sale entrevista de un Nobel. No más dato. Las indirectas de Laszlo, ¿viste? Sí, sí, sí. Cada uno habla como puede. Claro. ¿Eh? Bueno, esto ha sido un día de, el día de hoy, 12 de junio. Hicimos este programa Verónica Oyarzún González, Mauro Schoenfeld, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. Nos escuchan de nuevo el miércoles que viene en vivo de 21 a 24, como siempre, por la 107.9. También en nuestras repeticiones, la 107.9 de San Pedro, Sierras Comechingones, y la 95.5 Radio El Grito de los Hornillos. Bien ahí. A seguir luchando, las plazas y las calles son nuestras y no vamos a aflojar. Y un aguante bien fuerte a esta gente que sabe transformar las tragedias en mensajes de amor. ¿Existirá algo que no cambie la vida? Quizás. Las almas corruptas no tienen retorno, nunca van a cambiar. Y un alma noble cambiará, jamás va a cambiar su sueño de cambiar el mundo. Estuvimos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito www.elgrito.com, por Radio FM Sierras Comechingonas 107.9 San Pedro, y así intentamos cambiar el mundo en un día. Me aproximo, soy muy...